psicólogo, el señor Domingo Azul, de lentes, para quien no lo conozca. Ya no. A pesar de que se recibió, el psicólogo también está cagado, el señor Jaime Alfaro, y especialmente invitado con Luis Weinstein, que aprovecho de agradecerle segunda vez su presencia acá. Que además ha sido, hemos abusado un poco de los contactos personales que la Escuela de Psicología dijo para invitar. Así que agradecemos mucho esa gestión. Este encuentro se llama Conversatorio sobre Psicología Comunitaria. La idea es esa, un poco que cada uno de ellos nos cuente un poco de su idea, ¿no es cierto? Y que después la idea es que establezcamos algún tipo de diálogo. Este acto es la inauguración del año académico de la Escuela de Psicología. Y bueno, agradecemos obviamente a los estudiantes que están aquí, principalmente también a los profesores y autoridades de la universidad. Así que no quiero dar más la lata y dejarlos con ellos. Vamos a dejar primero la palabra a don Luis. Yo voy a pasar el micrófono para allá. ¿Se puede sacar esto? Sí, claro. ¿Sacar el aparato? Por supuesto. ¿Se escucha así, no? No, sí, sí. Hola, buenas tardes. Agradezco esta oportunidad de estar aquí, esta universidad tan querida, de tantos recuerdos. Además, estar en esta mesa con Domingo, con Jaime, acompañado por algunos presentes amigos. De hecho, un temor que infringirme estas 17 páginas, ¿no? Quería empezar a lo mejor con una presentación, pero quiero hacerlo relacionado con lo que me gustaría preguntar. Y esto lo quiero presentar. Voy a hacerlo en un apretadísimo resumen a través de tres citas que tienen que ver con lo que quiero decir en esta forma. La primera corresponde a un proverbio que uno escucha bastante en el trabajo comunitario, que es el único o la única que sabe de fondo las cosas es la misma persona que sabe de fondo la sopa, que la cuchara. La segunda es una cita de Teisel, y se pregunta cuánto conocimiento perdemos con la información, cuánta sabiduría perdemos nosotros con el conocimiento. Y la última es una cita de Teisel, que dice: quien piensa lo más profundo, ama lo más vivo. Y yo con eso quiero introducir una visión de la psicología comunitaria, planteando que algo que a mí me parece imperioso es hacer en esta época de crisis, de civilización, una relación más viva entre el trabajo comunitario y lo que es el ser humano, que tengamos consciente la antropología, conocimiento de nosotros mismos. Antes de seguir, yo quisiera preguntar si alguien me quiere preguntar algo. Silencio, síndrome de la vida abajo. ¿Eh? ¿Tampoco? No. ¿No? Planteando, como nos vemos nosotros, en el sentido que hiciéramos una presentación personal, contáramos nuestra experiencia, empezaría por decir que mi trabajo corresponde a ser un trabajo comunitario médico y escritor. Con el problema de que los médicos me dicen que soy escritor. De alguna manera, los celebradores comunitarios me dicen que no tienen idea ni pensó. Y tal vez lo dejé ahí nomás para plantear este tema de que yo me siento atrapado en los límites de la realidad. Y quisiera volver a contar de confianza de lo que es mi experiencia. Comienzo hablando del periodo preprofesional. Y ahí quiero destacar que yo no sé por qué, pero desde temprano me quedaron como muy presente tres tendencias, o tres búsquedas. Una era el terreno social. Yo a los 5 años empecé a escuchar noticias de Guerra Calora y la sociedad cardinal, que es un primer discurso de los 11 años. Pero esto contrastaba con que simultáneamente tenía mis inquietudes existenciales, en una tremenda presencia de la emoción de la sombra. Y por otro lado, un interés así muy marcado en la relación humana, particularmente en el tema del diálogo y del encuentro. Y si yo una síntesis de mi vida, diría que estas tres tendencias que me hicieron separadas durante mucho tiempo y poco a poco se venían integrando. Y un gran tema en mi vida fue precisamente el de la integración. Dejaría hasta ahí nomás el periodo profesional. Mantengo solamente que yo estudié medicina, interesado en el tema de la promoción humana, que por entonces se llamaba la higiene mental. Seguí cursos de otras carreras, literatura, filosofía, sociología, psicología, y encontré que lo que me hacía falta es el terreno duro propio de la medicina. Así que fue más o menos como quería hacer servicio mental, ¿no? Seguí la carrera de medicina. Y tuve dos ramos que me interesaron, que fueron psiquiatría y salud pública. Viene después el periodo profesional que me había previo a los 21 años, en el que destaco mi primer trabajo, que fue en una experiencia llamada de cine legal, en Quinta Roma, en un sector que consideramos como representativo de las grandes ciudades de Chile. Y diría que ahí formé algo así como la columna vertebral de lo que me interesaba como marco referencial. En primer lugar, plantearme como gran tema el de las relaciones entre la intervención en un sector determinado y lo que ahí pasa en términos de actividad comunitaria. Simplemente una breve chispa de recuerdo. Llega nuestro equipo, formado por el psicólogo Carlos de Gubier, y yo, en el social, internista, pediatra, obstetra, vamos a la comunidad y empezamos con una intervención y se nos dice, bueno, aquí cerca están reunidos los jóvenes. Y todos los jóvenes, encontramos un grupo de jóvenes que va a hacer Centro Estudio, que estaba interesado y trabajando en desarrollo comunitario, con un diagnóstico de la potencialidad, que es lo que nosotros queríamos hacer, se estaba haciendo. Encontramos una serie de evidencias de lo mismo. Yo hice un trabajo en una cuadra de esta población y fui encontrando con que está haciendo experiencias especialmente interesantes allí. Por ejemplo, intento de recuperación de una vida constructiva con niños que están empezando en las vidas virtuales, personas que socorrían enfermos, etc. De esta primera experiencia, diría que antes de pasar a la segunda, hubo un intervalo de estudio en Gran Bretaña en que quiero destacar dos cosas. Una en estos estudios de la Casa República, quizás vez la palabra que más se repetía era que las cosas debían ser integradas, convergencia. Pero en el año de estudio nunca discutimos el tema mismo de la integración. ¿A qué se debía que nosotros aplicar una integración que no existía? ¿Y cuáles eran las condiciones como para trabajar el tema de la integración? Al mismo tiempo, yo me estaría en la ciudad de Berlín trabajando el tema de la normalidad. Yo tenía un grupo de estudio que estaba ocupado en el tema de la normalidad, que era útil y me tocó esto aplicado a los mismos. Y me encontré, como suele pasar, de que no había palabra más usada en el mundo psicológico y psiquiátrico y ante la medicina que la normalidad, pero lo mismo que pasaba con integración, había muy poca reflexión, muy poco estudio, simplemente la cuenta estadística de lo que se tomaba por normal o anormal. El próximo trabajo fue en relación con una cátedra de medicina preventiva asociada a químico, es decir, de la comunidad. Pasé a trabajar, a compartir con lo que se podría decir que tiene el poder dentro de la medicina en el hospital. La resistencia no pide pueden pensar es importante tener un problema que se lo integra. Paso a tener la oportunidad de abrir un centro de antropología médico-social, y este centro tiene su inicio en plena reforma universitaria. Nos planteamos una serie de perspectivas de participación en la universidad, y ahí viene el gobierno de Allende, y nosotros miramos en este centro que plantea un gran tema humano ahí, directamente trabajando con la participación en salud. Tal vez en ese momento los temas que fueron apareciendo fueron, por un lado, el tema del autoritarismo. Había un estudio reciente en el mundo médico de Claudio Jimeno, sociólogo que desapareció después de la Moneda, fue asesinado, desapareció, que planteaba una altísima proporción de médicos muy autoritarios, hablaba de un 40%, que después se reveló como realmente un dato muy importante. Vino el golpe, todo lo que podemos imaginarnos, digamos, de saber de personas muy cercanas, asesinadas, desaparecidas, torturadas, etc. Mi primera experiencia muy directa de una entrevista que va a ser clandestina con alguien, con dos días, y se me arranca cuando ve, porque me dice que en el consultorio en que yo trabajaba se le ha dicho que yo había sido fusilado y la gente había aplaudido. Una experiencia, digamos, directa que recuerdo de esos días, fue la mejor relación a todo lo que pasó en la represión. Sería el exilio en Argentina, en España. Quiero decir que en Argentina me topo con el problema del autoritarismo mezclado con lo que podríamos llamar la tecnocracia psicológica. Trabajando en centros de salud intercomunitario, en los cuales la mayor parte de los integrantes nunca salían del consultorio. Recuerdo una reunión en que bueno, yo tenía un centro de salud comunitaria, entonces me dijeron, sí, está cerca del centro, pero no salían de, sino había una especie de inhibición o de calificación del contacto directo con la población. En España fue bastante duro constatar ya en la muerte Franco como el autoritarismo sería tremendamente presente. yo hacía el grupo, encontraba el grupo conviviente muy radicalizada. Sin embargo, recuerdo una ocasión en que alguien me dijo que mi padre tenía talita de fe. Y fue inmediatamente interrumpido por todo mi padre no podía estar. Así que los 40 años de franquismo yo dije, había empezado en la adoración de Chile. Vuelta a Chile, hace 4 años, lo que se llamaba el exilio interior, palabra de el exilio. Trabajo en distintas energías, oportunidad de salir afuera, tocó participar en el Seminario de Salud Mental Humana, en distintos grupos internacionales, nacionales, derechos humanos, ecología, y al final todos en alguna forma se juntaban en un esfuerzo por un lado la solidaridad, por otro lado la subsistencia, la solidaridad política, la subsistencia y la relación de condición para lo después. Luego me dijeron a María la postdictadura, el nombre, la postdictadura hasta ahora, varias experiencias, de las cuales quiero simplemente decir 2 palabras sobre aquello que estoy ahora. Una es una inserción en la provincia de San Antonio, lo que se ha llamado el litoral de los poetas de la poesía, en función de la presencia viva allí de Neruda en la Negra, de Parra en la Cruz, Huidoro y Cartagena. Hemos formado un centro que lo que pretende es, de alguna manera, incidir, podemos llamarlo en el sentido común, planteando que importante los grandes poetas, importante los que no son tan grandes, los artistas, pero también la dimensión poética de la vida. Es decir, el equilibrio de lo pragmático, de lo lógico, de lo eficiente, con la visión estética, la visión afectiva, la visión intuitiva, la visión imaginativa. Entonces, en este centro se realiza curso y hace las veces de lugar de encuentro. Recientemente hemos tenido una reunión de representantes de la comunidad, representantes de autoridades de San Antonio, allí, intentando dar un paso más como para formalizar un verdadero movimiento estructural social dentro de la zona. La otra experiencia es el antiguo hospital San José de Santiago, Centro de Estudio de Calidad de Vida. Hemos estado trabajando durante 12 años en un grupo de pobladores. La idea es formar lo que hemos llamado líderes culturales, que no son personas que van a, que se pretende que tengan funciones especiales de mando, incluso de relevancia, sino que simplemente vayan extendiendo una visión de la realidad más amplia, más inclusiva de que tengan. Y estamos planteando en este grupo el tema de la nueva visión que le da de la realidad del ser humano, el nuevo paradigma. Visión integradora, visión respetuosa de la complejidad, de las relaciones con los pueblos aparentemente contrarios, importancia de los movimientos culturales, la mujer, los derechos humanos, la ecología, relación con aquellos elementos de la cotidianidad, la cooperación, la solidaridad, la amistad, el amor, el desapego, de alguna manera están en consumo común. Parece que tenemos en este momento bastante evidencia y que el grupo así fue desarrollado autonomía y lo han establecido un grupo cultural totalmente autónomo de la Lombardía, que tiene su actividad por la zona. Tiene una serie de actividades individuales y lo que me parece interesante, la posibilidad de trabajar con personas que a veces tienen segundo o cero básico, temas complejos del ser humano. Yo diría que este es como el programa que hay que mantener prestigio en cuanto a la historia, que va llevando de alguna manera a un planteamiento, que diría yo, que mantiene y extiende lo que han sido alguna, en alguna forma, mis inclinaciones pues, antes de ser trabajo. Por un lado, rescatar aquellas cosas que nosotros veíamos lo importante en este centro de mutación de medicina integral, el primer trabajo. La consideración integrada de lo físico, biológico, lo psicológico, lo psicosocial, lo social, lo cultural, lo epistemológico, lo existencial, lo espiritual. Visión integrada del individuo, de los tipos, de los grupos, de la sociedad, del estilo de desarrollo. Visión integrada de las diferentes acciones en relación al desarrollo humano, a la salud, a la educación. Promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación. Como grandes ejes. Dentro de eso, una mirada al trabajo comunitario municipal en que destacamos la necesidad de hacer una separación que parece obvia, pero en la práctica lo vemos, entre el hecho de estar trabajando en una población, el hecho de hacer un trabajo comunitario. El trabajo comunitario considerado como uno de los referentes, esto que llamamos el nuevo referente. Y el trabajo en población como un trabajo de cualquier tipo, que puede ser un servicio, que puede ser muy específico, pero tiene necesariamente esta relación con la participación, esta relación con el desarrollo humano, esta relación con esta cosa tan esencial que es la comunicación. Ahí está el tema de la intervención, está el tema de hasta qué punto el trabajo local tiene una visión más general. Estamos de alguna manera en estos distintos espacios que trabajamos intentando la comunicación en la idea de poder establecer formas de interacción entre aquellos que están en cosas muy específicas, sin visión de conjunto y la forma de vivir conjunto. Y entonces con una organización que está en la tercera cita que yo comenzaba. Pensar que la reflexión general sobre la fase de la condición humana es importante integrar el trabajo comunitario. Al mismo tiempo, el trabajo comunitario necesita resaltar lo más vivo, aquello que realmente enciende el diálogo, la comunicación, la gratuidad, la generosidad, la belleza. Lo dejo hasta aquí, muchas gracias. Como tú quieras, como tú quieras. Antes de continuar, quiero reparar un absoluto error machista en el bar que me presentaron. No, que no me la directora de nuestra escuela. Bueno, que lamento mucho que pueda hablar entonces al final. Bueno, ya. ¿Ayúdame? Seguimos haciendo una pregunta. Más o menos. Bueno, buenas tardes. Los que hay varios aquí, no solo mis compañeros en la mesa. Entre paréntesis, estoy al centro de casualidad. No hagan interpretaciones postmodernas de nada aquí. Voy a tratar de complementarme con lo que ha dicho Lucho, ¿no? Los tres que estamos a este lado, más derecho, somos de alguna manera porteños. Él trabaja con nosotros en Valparaíso, un viejo compañero, y con Lucho somos casi vecinos. De manera que de algún modo hay aquí una representación que no es usual en la historia de esto que yo voy a tratar de ubicarme en la idea de psicología comunitaria, ¿no? Para insistir en que Lucho lo ha, de alguna manera, interferido con las expresiones que usó de un muy buen modo. Me parece muy democrático, ¿no?, que hable de educador comunitario, de trabajo comunitario, tal vez de enfoque comunitario, de estilo comunitario. Lo de psicología comunitaria es un tema que va a aparecer en la discusión, espero aquí, ¿no? Si yo me remito a las prácticas de anteayer de carácter comunitario, en este mundo donde la explotación la hemos traducido en los libros que escribimos como complejidad, ¿no? La verdad es que es una explotación distinta, ¿no?, pero le hemos dado con llamar complejidad, y eso permite llenar trabajos ensayísticos de muy buen carácter y de muy buena literatura, pero que cuando uno está parado ahí, donde Lucho decía, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, y para iniciar esto, y hablando de la práctica, y suponiendo que las compañeras del fondo están cercanas a la práctica profesional, y tomando la historia de Lucho de su infancia y adolescencia, lo que ocurre hoy día en las prácticas profesionales, en el enlace desde esta mirada llamada psicología comunitaria, de los compañeros de psicología que salen al mundo del empleo, ¿no?, es que caen en la confusión, ¿no?, sobre todo los que tienen menos experiencia en acción política directa o reflexiva, al menos, porque están atrapados por un triángulo, que es una buena manera de reflejar aspectos de la complejidad contemporánea, donde arriba está el discurso intelectual universitario, ¿no? Obviamente que ahí está, y no le cuenten que yo digo esto, Francisco I, que es Maritza Montero, ¿no? No digan que dije eso, porque ya he metido la pata dos veces con ella, entonces no quiero meterla por tercera y última vez, porque me va a quitar. Yo la quiero muchísimo, ella me quiere bastante a mí también. Claro, nuestra posición sobre Chávez es muy distinta, ¿no? Entonces, está el discurso académico intelectual, que pasa por su mejor periodo en la actualidad. Acabo de ver un texto del compañero Unger de la Universidad Central, muy interesante. No recuerdo el título porque son todos parecidos: subjetividad, complejidad, densidad y no sé qué, ¿no? Pero que tiene documentos interiores de que genera atractivo, casi pasional leerlo, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? Y ahí tendríamos, en ese mundo, en la cabeza de la pirámide, tendríamos diversidad. ¿No? Están lo que yo llamaría, con todo respeto, ¿no?, los buscadores del arca perdida, un tipo de intelectuales que andan a la caza, no del arca perdida, sino de la revista Cielo, ¿no?, o de la revista Easy, ¿no?, y se deslizan por unos barrancos de proyectos Fondesit impresionantes, ¿no?, y trepan proyectos Fondesit y bajan proyectos Fondesit. Entre paréntesis, con todo respeto, porque yo estoy metido en un proyecto Fondesit que se llama Anillo, que me ha hecho bajar de peso, ¿eh? Vengo de Fondes, crece por el barrio Salvador, una casa tras otra, y más encima se llama gestión del capital humano avanzado, ¿no? Dan unas becas, en fin. Entonces, pero ahí también hay otro mundo, ¿no?, en ese mundo de esa diversidad hay un mundo de personas que mantienen una reflexión que sigue la línea histórica constitutiva, fundacional, que ha representado Luis, que viene de los grupos de salud mental. Hay alguna, en algunas unidades académicas eso es predominante, es como hegemónico. Hay una especie de salud mental comunitaria en el nivel APS, muy instrumental, ¿no? Hay una serie de elementos de ese tipo, ¿no? Y hay, claro, otras cosas, hay diversidad. Lo que se plantea ahí, cuando el triángulo se cierra, es que cuando la persona va a la práctica profesional como el primer momento de contacto con una realidad fáctica, ¿no?, relativamente menos apadrinada que la pasantía o que todas esas cosas que hemos inventado para romper la cúpula de la aldea de Homero Simpson, de Springfield, ¿no?, con que vive el mundo universitario, son como corpúsculos de realidad que se inserta, además del copete que a veces traen los cabros ya inserto en el cuerpo, a la sala de clase, ¿no? Entonces, cuando salen, se encuentran en el 99% de los casos dispositivos institucionales planificados con una lógica verticalista, con elementos donde en atención primaria uno no sabe si esas son personas o guías clínicas, ¿no? Y si trabajan con personas, o la verdad están armando una caja de cambio, porque el diagrama de flujo de lo que tienen que hacer constriñe absolutamente las posibilidades desde la idea transmitida en academia de Martín Baró con este tipo de realidad, ¿cierto? Y más encima, en el otro lugar del triángulo, se encuentra con una con actores poblacionales o metidos en negocios de dudosa calidad de gestión y control del dinero público entre el municipio, el desarrollo local y algunos de estos entes que representan a actores poblacionales territoriales al barrio, ¿no? Que se renuevan menos que el Parlamento nuestro, ¿no? Conozco juntas de vecinos que llegan, andan por ahí con el senador Girardi, ¿no? En términos de currículum, que además tiene una postura de teletón frente a la realidad, o sea, espera que le regalen cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la participación protagónica? El chico cae en una, la compañera, el compañero, en ese momento cae en una confusión, cae en una parálisis, cae en una situación de, bueno, donde el discurso académico y su complejidad y su talante liberador, ¿qué tiene que ver con dispositivos, FOSI, la madeja que llamamos Chile? Chile Compra. Pablo Escobar, digamos, ¿no? No, digo el Chile Te Protege, ¿cómo se llama? La red de solidaridad. Chile Contigo. No, ese es un programa que tiene bastante aspecto rescatable, ¿no? Pero Chile Solidario, ¿no? Chile la red de programas, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa situación, al centro, ¿no? Tenemos al estudiante formado en nuestro sistema de formación académica, con todo el esfuerzo que algunas unidades hacen en esto, ¿no? De poner esta posibilidad y este mundo. Entonces, voy, después de esta imagen, ya me están perdonando los que saben que yo soy radicalmente desordenado, ¿no? Porque eso me evita darle respuestas con certeza de cualquier cosa que me quieran preguntar, pero yo tengo más dudas que ustedes. Lo que yo he visto es que en la crisis casi de genocidio bellerista de la Universidad del Mar, entendiendo que tenía muchos aspectos del mal que había que controlar, ¿no? Lo que yo he visto ahí, desde ayer, con los compañeros de la UCB que trabajan conmigo en enfoque comunitario, y con algunos compañeros de la UB que también trabajan conmigo en esto de perspectiva comunitaria, que hemos intentado, ellos más que yo, solidarizar con la toma del edificio Reñaca. Y para no despilfarrar minutos, lo que esos compañeros están haciendo ahí es un proyecto comunitario, ¿no? Proyecto comunitario. Es decir, están generando estudiantes que en un porcentaje enorme llegaron ahí bajo un planteamiento aspiracional total, ¿no? Aquí pago, aquí apruebo, más o menos es el lema, ¿no? Y dado que eso tiene éxito gerencial universidad-empresa, se desarrollan las sedes regionales y en toda psicología, ¿no? Porque los compañeros de psicología de la Escuela de Psicología de la Universidad del Mar lo hacían bien, se acreditaron muchos años antes, ellos solitos. No quiero decir que la acreditación sea algo así que habría que darle título de nobleza, pero ese fue, hicieron un esfuerzo burocrático con ese tipo de indicadores, medio simple, para acceder a eso, y eso permitió vender escuelas de psicología a lo largo del país. Esos compañeros que llegaron ahí, hoy día tienen olla común, tienen apoyo de los pobladores de los sectores cercanos que habían tenido alguna relación de sobrevida en estrategias micropymes con ellos, fotocopias, hasta cerveza, no sé si se distribuye algo más, pero hay mucho apego a ellos en los cerros, en Reñaca Alto, digamos, hacia ellos. Estos compañeros están generando una idea de mucha nobleza comunitaria. Es control triestamental de base de una universidad abierta gratuita, ¿no? En contenciones internas, porque naturalmente hay también una posición muy, muy fuerte de luchar hasta el final, porque esa universidad, respondiendo a la situación de derechos ciudadanos de primera generación con el Estado que la protegió y la avaló durante tiempo, hoy día se haga cargo de ella por sobre el síndico, digamos, ¿no? Hay una pedida, hay también un grupo al interior que quiere la estatización. Son chicos de tercero a quinto que quedaron votados y que el cambio no que ha sido más bien individual, no les conviene. Están generando una comunidad, por decirlo en términos clásicos, ¿no? con este tipo de planteamiento. Es la última experiencia que he visto, y he visto ahí cómo los diálogos, cómo la posición desde dentro en el acompañamiento, cómo la solidaridad, cómo los compañeros que fueron de cuadros ya mucho más avanzados, desde los pingüinos, de las otras universidades, a acompañar, han logrado dar a una universidad que se prestigiaba de no tener ese tipo de dirigente, de tener apoderamiento desde dentro, propuesta, autogestión, etc. Eso surge de prácticas de quehacer comunitario, desde diálogos, desde encuentros, desde arte, activismo y prácticas socializadoras en derechos sociales y humanos, en el trabajo conjunto, en la facilitación que permite la ruptura del encuadre institucional del jazz 4x4, o sea, 4 ramos, 4 semestres, 4 horas, que caracteriza el sistema de la aldea Springfield, ¿no? de la universidad contemporánea. No sé si hasta ahora ya lo echaron al ministro o no, pero si no lo echaron... No sé si aplaudiremos tampoco. ¿Qué vamos a aplaudir? ¿Por qué digo esto? Y por qué quiero decir que para mí esta reunión tiene pleno sentido después de hacer estas imágenes. Es porque me invitó Diego. E inmediatamente recordé que cuando se produjo en la historia de la Universidad Diego Portales, no quiero decir hasta que yo fui expulsado, ¿no? Es un compendio de la filosofía política de los conflictos universitarios que después se desencadenaron en todo el sistema. Nosotros también pedimos autogestión, también pedimos estatización. Y cuando ya se produce la situación insostenible, ¿no? En la cual este compañero renunció después que me echaron, ¿no? Vínculo comunitario, Diego, que estaba recién ingresando, intentó algo que metafóricamente se parece a lo que están haciendo en el cambio de conciencia y de toma de conciencia crítica y cambio de visión de mundo de los estudiantes de la Universidad del Mar, porque hicimos un pequeño intento de crear como una formación comunitaria paralela. Diego y yo compartíamos la idea de que si yo me arrendaba un bar por ahí al ladito de la Portales, se podía mantener esta tradición. Digo un bar porque habría sido más entretenido. Entonces, cuando Diego me llamó, y conozco un poco la trayectoria de Diego, yo recordé cómo ese vínculo tenía que ver también con la historia con Luis. Cuando él cuenta la situación de la Universidad de Chile, yo me acuerdo que él pasó primero ante los fiscales y yo decía, si lo sacan para fusilarlo, no me voy a defender, vamos a ver cómo arrancamos juntos. El abogado que a mí me defendió me lo ofreció Lucho con su compañera en ese momento. Y conmigo le fue mejor. Me condenaron solo a 3 años de ostracismo, que después lo redujeron a 2. Entonces... no hice el exilio, sino habría sido otra historia. Quiero decir que ese significado vincular tiene el llamado de Diego, las conversaciones posteriores con Andrés, y es porque inmediatamente estuvimos dispuestos a estar aquí, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, para concentrar un par de ideas, pitéame en cuanto me pase, porque la idea es conversar después. Claro. ¿Qué es esto de la psicología comunitaria? Yo quería primero poner en problematización, onda educación popular, el nombre psicología comunitaria, ¿no? Porque lo que uno observa son tensiones, divergencias, críticas fuertísimas. Este libro tiene unos capítulos muy interesantes donde varios compañeros hacen... O sea, en general esto de mantener la perspectiva del trabajo comunitario en los últimos 20 años, 90, hasta acá más o menos, hemos tenido siempre un círculo de debates a veces muy duros, muy confrontacionales, tanto con la centroizquierda, tanto como con un sector de una izquierda alternativa, tanto con, digamos, pensando en términos académicos más bien, ¿no? o de práctica, y también obviamente con posiciones de centro-derecha, ¿no? Pero ahora se agrega una crítica mucho más fuerte, ¿no? de una elaboración ya intelectual más postcolonial, tal vez, donde la denuncia es bastante más compleja hacia muchos sentidos que ha ido adquiriendo en las prácticas del trabajo comunitario monopolizado, sobre todo por las políticas públicas. Bueno, ¿qué es esto de la psicología comunitaria? Yo ahí quiero decir tres cosas, muy breves, ¿no? Primero, claramente adquirió un carácter proletario, es un trabajo, ¿no? Si bien hoy día los avisos de contratación, a diferencia de hace 5 años antes, ya no dicen necesito psicólogo comunitario, ¿no? En la descripción del cargo más bien dicen que tenga experiencia en cierto tipo de actividades procedimentales que vienen de la historia de los recursos de la historia comunitaria en Chile. Es un trabajo, y yo comparto plenamente con Luis que es fruto de la generosidad en la relación con otros. Es un trabajo que tiene que ver con eso, en términos de fundamentación, ¿no? Es decir, aquí lo que tendríamos que, en este momento tan particular que ARCIS ha facilitado, que lo que tendríamos que dar Luis, Jaime y yo, y muchos, es gracias a profesionales, a trabajadores, a voluntarios, a ciudadanos que han aportado y compartido esta historia en épocas distintas, en tiempos distintos, en quehaceres que tenían jerarquías de predominio diferente y a veces incluso con el costo de sus propias vidas, ¿no? Y agregaría, junto con que es un trabajo, tiene un carácter proletario, de hecho estamos proletarizados en la forma como nos contratan, agregaría que también es un mito fundacional. ¿Sí? Buena parte de la construcción, más allá del aporte latinoamericano narrativo en los grandes autores, Marisa Montero y otros, ¿no? Que a veces reflejan experiencias muy, muy, muy, muy fidedignas de América Latina, pero en otras ocasiones es más bien una articulación de sentidos estéticos, literarios, de narrativas que vienen del pensamiento sociológico, en fin. Es un mito fundacional, ¿no? Muchos trabajos de los compañeros estudiantes que han explorado en sus tesis este tema, ¿no es cierto? Esto durante la Unidad Popular con dificultad salió de los límites de la región metropolitana y de Concepción, tal vez algo en Temuco, siempre olvido el nombre del compañero de allá, algo en los cerros de Valparaíso, ¿no? Renace con fuerza en las grandes ciudades y en los sectores populares en los 80, pero sobre la base de ese, en un juego de recuperación de memoria y de reflejo invertido de la recuperación de lo que yo llamaba, por aquí lo anoté en este desorden, deseo, nostalgia, memoria, ¿no? Se proyecta hacia la futurabilidad como esperanza de futuro, ¿no? Como si eso pudiera ser tomado y reconvertido desde un renacer de un hoy hacia una construcción de futuro, ¿no? Mito fundacional no es un insulto ni es una descalificación. De hecho, yo creo que nuestro país tiene un mito fundacional, varios mitos fundacionales. Y en tercer y último, entonces ahí diríamos que lo que yo rescataría del nombre es que Lucho ha dicho que es un médico y me parece muy bien, ¿no? Que tal vez en la disputa histórica pequeñita que hubo en los años 60 en Unidad Popular fue que no se llamó psiquiatría comunitaria, a pesar de que el Ministerio de Salud a veces insiste en llamarlo así, ¿no? Predominó psicología comunitaria. Bueno, creo que ha sido mejor para nosotros, pero creo que no ha sido justo con las compañeras de trabajo social y de otras áreas, ¿no? Y creo que ha permitido otra cosa que es el último argumento que voy a desarrollar. Lo tercero, creo que hay un sentido del oficio aquí, ¿no? Hay un sentido del oficio. No es cualquier trabajo. La biografía sentida que Lucho presentaba muestra que es un tipo de acción social. Y entonces tiene componentes complejos por su posibilidad de articulación, ¿no? Hay una respuesta primero de acogida, que a veces se da como la única respuesta, si uno piensa, por ejemplo, la Fundación Paréntesis, que hace más cosas, claro, pero que tiene mucha acogida a cierto tipo de personas en situación de enorme dificultad. Tiene una posición de autonomía, ¿no?, del otro, ¿no?, de crecer en y desde la posibilidad de la autonomía del otro. Tiene un componente ciudadanista de responsabilización de todo, ¿no?, de los que intervienen, de los que están haciendo la interferencia, en fin, y tienen elementos esenciales de creatividad, arte, incluso activismo, derechos, para poder mediar e interferir, pero al mismo tiempo incluir al otro, ¿no?, sobre todo al otro en los procesos de exclusión contemporáneo, soterrados e invisibilizados y naturalizados que tenemos en Chile. Esto tuvo un origen cincuentero que a veces se olvida, se expresa en Chile y en muchos aspectos en América Latina en los años 60, donde se logra unir la forma de avance de los partidos políticos con base popular en una suerte de vanguardia, pero al mismo tiempo va creciendo un sujeto producto de acceso a derechos de la reforma agraria, de las tomas de poblaciones, va surgiendo un sujeto popular, ¿no?, que puede ir articulándose con esas lógicas. Esto tiene un momento de pic, 70-73, en expresiones de distinto tipo que no siempre son visibilizadas. Genera un conjunto de recursos, yo no creo que haya alcanzado el nivel de paradigma, porque ahí la asistencialidad tenía el apuro de la necesidad de acoger, pero también de acoger las nuevas demandas que se creaban. Hay varios tipos de asistencialidad. Cuando yo le explico esto a mis estudiantes, me miran con sorpresa, creen que el puro sapu hace asistencialidad, ¿no? Hoy día tenemos una pobreza ciudadana que también requiere respuestas urgentes, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una cierta noción de la asistencialidad en la recuperación de elementos de construcción de ciudadanía. La asistencialidad durante la Unidad Popular tenía que ver con dar respuesta a la batalla y la producción, a otra serie de elementos, ¿no? Y allí se desarrollaron una serie de situaciones. Esto se clausuró, se recuperó. Los 80 son el momento de mayor expresión nacional, ¿no?, y es ahí donde se consolida, porque ya hay muchos compañeros psicólogos jóvenes que acompañan a este proceso recuperado desde ese saber hacer y de sus recursos, ¿no? Y bueno, la alegría no llegó. Y para terminar, voy a decir por qué creo que se produce esta hibridez, este mestizaje. ¿Me alcanzo o no alcanzo? Prometo que es lo último, porque supongo que está dentro de las inquietudes contemporáneas. Es una cosa muy paradójica la situación del auge de lo comunitario hoy día, psicosocializado, ¿no?, con toda una producción académica que refleja pensamiento de compañeros que hacen un fuerte trabajo, ¿no? Yo puedo tener una desconfianza hacia los indicadores de las revistas Easy, que la veo como la estrella del mal de la guerra de las galaxias, pero no puedo dejar de respetar el trabajo de los compañeros que se afanan en eso, ¿no? También es un trabajo, ¿no? Yo tendré que deliberar y debatir con ellos en algún minuto, pero es un trabajo. Bueno, lo que quiero decir es que la psicosocialidad, ¿no?, se nos transmite envasada en la transición española, ¿no?, una transición que vemos como exitosa precisamente porque comienzan los años más dulces de un supuesto estado de bienestar en ese país, con la transición socialista sobre todo. De manera que eso hace fuerte impacto, mandamos a nuestros jóvenes a formarse, a la mayoría por allá, ¿no? Y a las tradiciones más latinoamericanistas se agrega entonces este pensamiento, y este pensamiento genera esto que comienza a convivir y a ser una especie de hermano siamés, ¿no? con la tradición, con los enfoques fundacionales comunitarios, ¿no? Que se llama el enfoque psicosocial. Y en las peleas institucionales se produce esto de estilo comunitario, enfoque psicosocial, psicosocial comunitario. Es como una cumbia de nunca acabar este cuento de los nombres, ¿no? Pero tiene algún sentido, ¿no? Tiene algún sentido porque efectivamente en las condiciones que se comienzan a elaborar desde los 90, ¿no? No pocas de estas tradiciones que quedaron clausuradas por el cierre político entre la negociación concertación y la mantención de movimientos que insistieron en una respuesta más militar a la continuidad del régimen. Entonces, el sujeto popular que estaba surgiendo con una propuesta histórica, metido en las tradiciones de la educación popular y todo, se vio allí anulado, ¿no? Entonces, había que generar alguna idea. El dilema, que es el dilema tal vez de hoy, pero puesto en modo distinto, el dilema es el siguiente, ¿no? Y lo conversamos muchas veces con Jaime. El dilema es el siguiente: ¿optamos por mantener estas prácticas tal cual fueron, discusiones dolorosas y complicadas? No con Jaime, con la Caleta, por ejemplo, recuerdo yo, con las ONGs de Valparaíso, de base muy popular. ¿Optamos por mantenernos fuera de esto, o optamos frente a la encomendación, no encomienda en el sentido de paquete, sino a la especie de petición, mandato, ayuda de la refundación parcial de la política social? ¿Nos mantenemos coherentes y aceptamos vivir en una creciente marginalidad, ¿no? ¿O intentamos tomar algunos elementos para integrarlos en un proceso tipo Lautaro, digamos, ¿no? Conocer que los españoles efectivamente no eran la misma cosa con el caballo, conocer desde dentro cómo es esto, ¿no? Surge el texto de discusión en psicología comunitaria de Jaime, una especie de síntesis y de integraciones como el texto pivote entre una historia y la otra, y finalmente termino diciendo, ¿por qué yo creo que esa psicosocialidad tuvo algún sentido, ¿no? Ya discutiremos de a dónde fuimos a parar, pero primero porque permite que resurja, no sé si llamar sentido, pero sí resurgen recursos. De hecho, es lo psicosocial lo que permite la mantención, al menos retórica en algunos programas y en otros no tan retórica, de la participación como elemento crucial de cualquier acción que pueda recibir el nombre de psicosocial comunitario. Tiene que ver con que lo psicosocial ligado a esta historia comunitaria abre un espacio abarcable, potencial, generador de dinámicas relacionales sostenible y yo diría saludablemente ecológica, ¿no? Algo de eso alcanzamos a vislumbrar en Quiero mi barrio. Quiero mi barrio. Rajuñamos algo de eso, ¿no? Pero esa era la promesa, era lo que queríamos rescatar. Algo de eso aparece como espacio de práctica para formas de desarrollo en búsqueda de buena vida desde los propios sujetos. ¿Por qué no les va a gustar a los jóvenes populares ser felices en su convivencia, ¿no? Surge un ámbito de participación y apoderamiento potencial que a veces les cuesta la pega a los compañeros que se arriesgan a ponerlo en práctica. Recuerden el proyecto Puente, ¿no? O el programa Puente, que cambia, es el que consolida a la psicosocialidad, pero ya bastante desprendida de esta huella histórica del imaginario de los años 70. Es por otro lado una vía para recrear la protección social del futuro en términos de procesos colectivos, sino dónde va a haber va a abrir unos espacios frente a la cultura industrial de masa televisada dominante, más la cuarta, más la última en noticias, más la tercera, más el Mercurio, ¿no? Sino dónde uno crea arte y activismo, si no hace uso de estos espacios. Es un espacio donde además se pueden reivindicar otras formas de cuidados mutuos y solidarios que Luis rescataba perfectamente bien, ¿no? Las redes sociales no las inventamos nosotros, existían aquí desde antaño. No habría ningún Fossi, ningún CAS, ningún Mideplan, ningún genio de esto que hubiera podido trasladar 1 millón de mapuches a la región metropolitana si hubiera sido un programa social de subsidios al descalabro que le creamos a la nación mapuche. Llegaron solitos. Ellos vendían la ropa, traían flores. Hay que meterse en eso para conocerlo. Abre por otro lado la posibilidad de crear instrumentos de reconciliación en colectivos con grandes conflictos internos y con profundas brechas de desigualdad, ¿no? Si no somos capaces de generar ese espacio de conversación allí, el que gana es el poder hegemónico, simplemente. No es cuestión de hacer mucha ciencia política. Si se mantienen esas diferencias, ¿no?, entre los que practican a los guasos quincheros, que suelen ser de la tercera edad, versus los que hacen rock pesado, que no son tan de la tercera edad, son más bien jóvenes. Si no somos articuladores, mediadores de la posibilidad de una conversación, entonces, ¿cómo se articula una propuesta, ¿no? Bueno, la relevancia de un proyecto popular acogido en esto que en términos de imagen de marca se llama psicología comunitaria, y el deseo se mantuvieron, ¿no? Aquí hay muchos compañeros que hicieron esfuerzo, ¿no? Hubo espacios universitarios que se abrieron en pre y posgrado, en fin. El problema es qué viene ahora, cómo lo hacemos ahora hacia el futuro. Ahí es donde yo veo de nuevo el dilema, ¿no? ¿Nos quedamos afuera o volvemos a entrar? Estoy pensando en octubre de este año. ¿Cuál va a ser el destino de lo que hasta ahora vehiculizó lo psicosocial, que son las políticas públicas, ¿no? Si no se entendió nada, me pregunto. Muchas gracias. Bien. Jaime. Ahora sí me tengo. Sí, no tú quieras. Ya, hay más. Más como ambiente. A ver, primero que todo, bueno, agradecer la invitación a Elisa, a Andrés, proactividad además de Diego y la organización que hizo de esto. Agradecerlo porque de verdad creo que si se trata de conversar sobre la psicología comunitaria, la historia de esta, y los desafíos que se presentan, creo que haber organizado esta mesa fue un tremendo acierto, sin lugar a duda. No he tenido hasta ahora nunca la experiencia de sentarme a conversar sobre la psicología comunitaria y sobre su historia con las personas quizás más significativa y más relevante en esa historia, una buena parte de esa historia. Creo que y por ahí quiero apuntar mi reflexión a este conversatorio, que a través de algunos datos biográficos, de alguna experiencia, del recorrido vital, así también de las ideas, pero no solo las ideas, sino mucho de este recorrido vital concreto que están buena parte de esta mesa, creo que podemos entender la psicología comunitaria chilena. No solo describirla y contar como las historias de ella, sino incluso yo diría como incluir, creo que ahora lo que ha pasado ahora y lo que hemos escuchado ahora me refuerza en esta idea, sino creo que podemos avanzar incluso hasta tratar de describirla densamente, por ponerle una perspectiva más cual, o incluso explicarla, explicar buena parte de lo que nos ha pasado. Entonces creo que sin duda constituir esta mesa y hacer esta reflexión, grabarla, incluso pensar en continuar esto, me parece que es una súper idea y creo los felicito, de verdad, los felicito. No solo para mí es un honor estar acá, sino además creo que es una tremenda oportunidad de aprender. Creo que efectivamente en lo que acá se, en lo que acá podamos conversar, y de hecho lo que he escuchado hasta ahora me hace más sentido, creo que podemos resaltar muchos elementos y poner como los puntos en algunas de las claves que yo creo que permiten entender lo, en qué estamos, desde mi perspectiva por lo menos, y lo que se nos viene para adelante. No sé, creo que conversando con Luis, por ejemplo, sobre el tema de las transformaciones en los servicios de salud de los años 50 y 60 y cómo surgen esas prácticas comunitarias que nos planteaba en el marco de esos servicios sociales, comunitarios, pero de salud, o conversando con Luis sobre el tema cómo impactó en su quehacer, él no lo nombró, pero creo que también se podía ver cómo las políticas y la articulación que tenían concretamente las políticas de salud en esa época, su carácter universal, por ejemplo, o la idea de medicina social que nos planteaba y lo refirió a través de la idea de higiene mental, o ideas que refería al uso o la instrumentalización en el sentido positivo, el uso instrumental de los temas de salud en función del cambio social, el tema de la participación en salud que él nos planteaba, o temas como la importancia de la integración, que lo refería respecto a su experiencia en Inglaterra, que yo lo veo, lo entiendo como este énfasis que él tiene en la comprensión holista de los problemas sociales. Creo que son temas claves y son temas que determinan y han afectado harto al recorrido, a la trayectoria que ha tenido la psicología comunitaria en Chile. Creo que es muy interesante, además me gustaría mucho ahondar en cómo desde su planteamiento de salud mental poblacional y el trabajo, este compromiso a través del desarrollo de una higiene mental, se vinculaba, por ejemplo, con los desarrollos de la psiquiatría intracomunitaria que ocurrió en la época. Me intriga, me encantaría poder conversar sobre él y cómo se vinculó esto y cómo se relacionó esto con el planteamiento de Juan Marconi. Yo he tenido acceso y he podido meterme y me ha apasionado siempre esa historia, la historia original o a veces la he entendido como la prehistoria del surgimiento de la psicología comunitaria. Pero obviamente la hemos recibido a través de textos, parciales, como siempre. Sería muy interesante poder ahondar ahí. Creo que la impronta de lo que ahí surgió sigue presente, ha estado presente, estuvo muy presente en los años 90, creo que también se ha diluido quizás, más bien cerca de los 2000, pero creo que es una de las fuentes de alternativa y una de las posibilidades que tenemos a futuro para la psicología comunitaria. El tema de la dictadura, el exilio, por ejemplo, es muy interesante también ver cómo lo que eso ha impactado en el desarrollo del pensamiento de Luis. El tema de la lucha social cultural posterior, que él se refirió a eso. Creo que efectivamente ahí tenemos una serie de elementos que no solamente a mi juicio son historia, descripción. También respecto a Domingo, por ejemplo, creo que aquí hay temas que han marcado y quizás también están presentes en lo que nos plantea ahora, como la experiencia de trabajo en el servicio de Salud Sur, por ejemplo, el impacto que tuvo la Facultad de Medicina y el trabajo en general en torno a la psiquiatría en ese tiempo, o las implicaciones directas en el trabajo de la psiquiatría intercomunitaria de Marconi, la experiencia de trabajo ahí. Y el tema de la dictadura, por ejemplo, me parece que es un tema que es un elemento que marca sin duda en lo que posteriormente se hizo. O temas que creo que marcan no solamente a esta mesa, sino a muchos más, muchos psicólogos comunitarios que han articulado este campo, como la militancia política y la relación entre la militancia política, el compromiso político y la psicología comunitaria. Temas como el tema de la lucha social que se dieron en los colegios profesionales, o temas, por ejemplo, en Domingo, como la legitimidad el aporte, el reconocimiento que se logra en esa época en la psicología, creo que son determinantes e influyen en el desarrollo que tuvo posterior. Creo que la posibilidad que tuvo la psicología comunitaria de instalarse como interlocutora en los años 90 ante, y legitimarse dentro del campo de la psicología e ingresar a lo que hemos llamado la institucionalización universitaria de la psicología, harto tuvo que ver con lo que pasó ahí, con los congresos de esa época, con los debates, con la acción del colegio, el colegio psicólogo y en ese, de ese colegio psicólogo de esa época. También lo decía Domingo, creo que no son poco importantes las historias sobre lo que pasó en la Universidad de Comportales. El tema de la Ley General de Universidades y el surgimiento de las universidades privadas durante los años 80, creo que hacen harto y permiten de buena dan cuenta de una de las variables clave que permite entender las formas y el desarrollo que tuvo la psicología comunitaria. Los vínculos que él nos señalaba con la Marixa Montero, creo que el trabajo que hizo Domingo de instalación en Chile de la idea de la psicología comunitaria hacia finales de los 80, que documentó muy bien Matías en su tesis, creo que tiene mucho que ver con eso. Me acuerdo de esos viejos textos que circulaban en fotocopia y que después ya no se leían porque eran tantas las fotocopias que costaba leer o se le perdía una página. Y circulaba un texto, yo me acuerdo del 81, la Marixa Montero, que anduvo siempre sin la página 33. Creo que y uno quedaba ahí intrigado. Creo que esos temas, la presencia, que la llegada de la psicología comunitaria en Chile, el debate, la aproximación a esa forma de entender la psicología comunitaria, yo creo que se la debemos harto a Domingo y en un periodo, obviamente, en una red de compañeros, pero yo creo que se puede centrar o focalizar en él. El tema de Martín Baró, la admiración con Martín Baró, la instalación de las primeras cátedras de psicología comunitaria, la primera cátedra, primero electiva, abierta de la psicología comunitaria en la Diego Portales, que después de la pelea, hay un debate ahí que no se logra precisar si la segunda la hacen en la Universidad de Chile o la hacen en la Universidad Católica. Creo que esos son experiencias biográficas concretas que son muy determinantes para entender el desarrollo de la psicología comunitaria en Chile. Obviamente también, si habláramos sobre las experiencias de lucha antidictatorial, creo que un dato marcador de la forma que tiene que ha tenido y que tiene todavía la psicología comunitaria, estos mitos fundacionales de los que hablaba Domingo, tienen que ver con la vinculación que tuvo el surgimiento de la psicología comunitaria con la lucha antidictatorial. El compromiso, las experiencias, la recuperación de la educación popular en términos prácticos, no solo en términos teóricos, como bajada desde los planteamientos de los psicólogos comunitarios latinoamericanos, sino en experiencias concretas de gente, con tecnología, en fin, con experiencia vital. En la reconstrucción del tejido social durante la dictadura, creo que es un dato importante. Todo el trabajo de la Villa Francia, de la Victoria, y el intento que se hacía en esa época de vincular eso o tratar de aportar a esas experiencias desde la psicología, creo que han sido también importantes en el surgimiento de la psicología. La lejanía de la psicología social oficial de esa época. Por ejemplo, en mi experiencia vital, el hecho que nunca hubiera conocido ninguna referencia a la psicología comunitaria, siendo que ella está formalizada y era parte de la disciplina de psicología desde los años 60. Creo que son datos importantes. Un dato también relevante, y creo que el cual tenemos que hablar para entender la historia de la psicología comunitaria, tiene que ver con las transformaciones de las políticas sociales en la postdictadura, en la transición. Esta famosa idea que tanto ilusión nos generó de la incorporación de estas nuevas dimensiones en entender los problemas, la idea de la generación, de la etnia, del género, la territorialidad que abrieron como esperanza en esos años, a mediados de los años 90, que era posible entrar a las políticas sociales con la psicología comunitaria, que la psicología comunitaria se podía vincular, que tenía un aporte que hacer a esas nuevas formas. A esa nueva forma de conceptualizar la pobreza que gradualmente fueron pasando, y con gran decepción de parte nuestra, con mucha frustración, fueron pasando desde la idea de exclusión a la idea de inequidad y finalmente, como ahora último, a la idea de vulnerabilidad. Pero en ese tiempo esas transformaciones de la política social fueron, yo creo, un desencadenante importante y un factor que facilitó y potenció el desarrollo de la psicología comunitaria. Temas como la constante negación a la participación social que se vivió en las políticas sociales de los años 90, la frustración con los intentos de desarrollar programas dentro de las políticas que permitieran la participación, que fomentaran la participación. Creo que son temas que son claves para entender esto. Un tema también que me parece fundamental, que ya lo refería, tiene que ver con la capacidad que tuvo la psicología, y algo que yo creo que tenemos que entender y que tiene que ver harto con la producción que ha habido en estos tiempos, con la capacidad que tuvo la psicología comunitaria de legitimarse frente en la psicología y hacer de interlocución con las políticas sociales frente a estas nuevas formas de entender la política, estos intentos de instalar y de resolver problemas sociales desde las políticas sociales. Creo que la psicología comunitaria se pudo legitimar y pudo interlocutar con estas políticas gracias a esa historia previa. Creo que si no hubiéramos tenido una implicación en la lucha antidictatorial, si estos psicólogos comprometidos social y políticamente no hubieran tenido un rol en ese proceso de finalización de la dictadura y se hubieran legitimado frente a la sociedad y a la psicología en el inicio de la transición, creo que no necesariamente hubiéramos sido interlocutores frente a las políticas. Creo que también ha jugado un rol tremendamente relevante el hecho de la instalación de la psicología comunitaria, la importancia que ella adquirió en la capacidad de respuesta a estas demandas que surgían desde el Estado de recursos técnicos, de especialistas que pudieran operar y ejecutar estas políticas. Creo que la posibilidad que tuvo la psicología de instalarse dentro del sistema universitario fue clave en esa capacidad de interlocutar con las políticas sociales. Bien, creo que respecto a esto que de lo que decía Domingo, de a dónde fuimos a parar, yo creo que nos enfrentamos hoy día, entre los 2000 y el 2010, a una psicología comunitaria que está institucionalizada en las universidades chilenas. Es muy llamativo que la psicología comunitaria, en forma rápida, en poco tiempo, desde mediados de los años 90 en adelante, se extiende y se instala en el conjunto de las mallas de formación de psicología del país. Desarrolla una importante y una rica, yo diría incluso a veces llama la atención, comparándolo con otras áreas de formación especializada de la psicología, genera una importante producción a nivel de posgrado. Una vez se compara la psicología, las otras áreas de la psicología que no han tenido tal productividad en la instalación de postítulos, en la instalación de magíster. Encontramos entonces, ya más cercano a los años 2000, una psicología comunitaria institucionalizada en las universidades. que yo creo que sin duda eso ha significado un tremendo enriquecimiento y potenciación de la psicología. Creo que incluso en algunos momentos yo creo que vimos que la psicología comunitaria no necesariamente tenía que proyectarse. Creo que a los inicios de los años 90, en algunos minutos pensamos que esto podía diluirse cuando nos enfrentábamos con este Estado, que no habría espacios de participación, que no permitía que nuestras propuestas para instalar las políticas que se estaban planteando e incorporaran efectivamente movimientos sociales, organización. Pensamos que la psicología comunitaria no tenía proyección, que era probable que hasta ahí llegáramos. Creo que la institucionalización universitaria de la psicología comunitaria fue un punto clave que permitió proyectar a la disciplina. Contamos por así, creo que es clave determinar que en esa altura, ya cerca de los 2000, tenemos una psicología comunitaria institucionalizada en las universidades. También creo que es clave mostrar y dejar claro, creo que un dato histórico relevante, que esa institucionalización y ese desarrollo de la psicología comunitaria en esa época, y yo diría desde mediados de los años 90 y hasta ahora, está a la vez implicada de total y completamente con las políticas públicas y las políticas sociales. Creo que, si bien es cierto, como contaba Domingo, hay un conjunto de otras experiencias, hay desarrollos de la psicología comunitaria más vinculados a movimientos sociales, y sin duda lo hay, o incluso extra institucionalidad en estos organismos que trabajan también los temas sociales que no han sido cooptados por la política social. Creo que en lo sustantivo, la psicología comunitaria en estas épocas está hoy día implicada directamente con las políticas sociales. Creo que la gran parte de la práctica, del quehacer, de la reflexión, en fin, apuntan hacia allá, o tienen esto como foco. En una relación, sí, de conflicto, en una relación de constante tensión, de un desencuentro que no acaba de resolverse. A mí me llama la atención que después de tanto tiempo y tanta historia de implicación entre estos dos planos, entre una psicología comunitaria articulada en torno al planteamiento de la psicología social comunitaria latinoamericana, tremendamente influida por el planteamiento de Montero, de Serrano, en fin, de Freita, se mantenga aún vinculada y nutriendo y relacionada de alguna manera con este constituyente clave que son las políticas sociales en el desarrollo, a lo menos, de este último periodo. Y manteniendo permanentemente esta relación de conflicto y tensión. Llama la atención que la psicología comunitaria, aún levantando un discurso que pone énfasis en las relaciones de abajo hacia arriba, que pone acento en la necesidad de actuar sobre los sistemas comunitarios, que levanta un discurso permanentemente sobre el cambio social, se mantenga aún en estas políticas sociales, y muy vinculada con estas políticas sociales, que claramente todos sabemos que son políticas que claramente, sin demasiada variación, en los últimos 20 años han apostado por el mercado como el principal, y el mercado y el crecimiento económico, o lo que él tiene, y el efecto que ello tiene sobre el empleo, como el principal factor solucionador de los problemas sociales, la idea de que la mejor política social es el crecimiento económico. Es extraño que esta vinculación se mantenga en unas políticas sociales como las chilenas, que son tan focalizadas, que son, yo diría, si no enteramente asistenciales, que creo que ahí Domingo contaba algunas experiencias, algunos intentos, concepciones distintas de enfrentar los problemas sociales, que son loables y muy significativas, y que obviamente han implicado un proceso de innovación importante, no secundario, pero que en los sustantivos no han impactado el núcleo central de las políticas, y las políticas siguen siendo yo diría, si no enteramente asistenciales, muy, muy, muy próximas a esto. Políticas sociales en donde la perspectiva de derecho, a mi juicio, no ha estado más presente que en la formulación inicial de algunas políticas, como el Chile Solidario, donde se articula el Chile Solidario de cerca del 2006, 2005, en torno a la idea de derecho y la perspectiva de derecho, pero que en la práctica no se han instalado, donde el tema de la participación sigue siendo un tema sin ninguna valoración y sin ninguna opción, o por lo menos una perspectiva fuerte o medianamente fuerte de la participación, o sea, la participación como incorporación de recursos, en fin, en algunos programas opera, pero participación con grado efectivamente de reconocimiento y incorporación de la cultura y de los sujetos y tanto individuales como colectivos, creo que no existe en nuestras políticas. Llama la atención que la psicología comunitaria siga manteniendo este vínculo con las políticas sociales. En un Estado neoliberal como el chileno, donde quizás sea el que más radicalmente asume esta opción. Mi impresión es que la psicología comunitaria se ha mantenido en esta vinculación muy en relación a que está una suerte de cooptación, o me viene la imagen de atrapada, en una actividad principalmente formativa. Creo que la psicología comunitaria harto se ha articulado y se ha sostenido y se ha proyectado en Chile y ha logrado mantenerse incluso en este espíritu fundacional que hablaba Domingo, harto en que en relación a que ha articulado un planteamiento de formación de personas, de formación tanto de pregrado como posgrado, que interlocutan con estas políticas. Creo que generando niveles de contradicción y tensión significativo y serio en aquellos que son formados en esa perspectiva. Creo que la psicología comunitaria está bastante atrapada en ese planteamiento. Creo que en esto ha influido mucho una suerte de desarrollo que ha tenido ella, más bien yo diría basada en este polo formativo, con débiles desarrollo a nivel académico, a nivel de reflexión, sin negar las producciones que han habido, que han enriquecido, pero que no han estado a la altura de enfrentar este vínculo que está, o esta implicación que tiene con las políticas sociales. Creo que el juego en que ha entrado la psicología comunitaria de vinculación con las políticas sociales y una suerte de mantención de esta relación con las políticas exigen de procesos de reflexión, de análisis crítico, de observación empírica y sistemática de las prácticas mucho más fuerte que la que hemos desarrollado. Quiero decir que no haya producción académica y que no haya reflexión en la psicología comunitaria, pero los niveles de reflexión que hemos efectivamente producido, creo que no son del nivel de lo que nos impactan las políticas y los efectos que nos hacen las políticas. Creo que el entrar en el juego de alguna manera las políticas sociales es jugar con algo muy potente, es jugar con proceso y con dinámica de gran envergadura, para lo cual la psicología comunitaria yo creo que no ha estado suficientemente preparada. Creo que en ese sentido me parece que no veo un camino de solución fácil de esta crucijada en que está enfrentada la psicología comunitaria. Lo único que se me ocurre es que podamos potenciar estos procesos académicos que señalaba. Creo que la única posibilidad que tiene la psicología comunitaria de mantenerse, más allá de esta instalación formativa, de efectivamente jugar un rol de problematización, un rol de cambio y de transformación de las políticas y en forma parcial, sobre todo en el marco de este desencuentro de una psicología latinoamericana que nos instala, y estas políticas sociales extremadamente liberales, si tuviéramos alguna zona intermedia, como ocurre en otras experiencias históricas, en que hay una psicología comunitaria que hace menos opción por este paradigma propio de la psicología comunitaria latinoamericana, o por el otro lado tenemos políticas sociales más mezcladas, no tan extremadamente asistenciales, en donde es más posible estos procesos de transferencia de conocimiento, de aporte, de generación de cambio en las políticas. En nuestra realidad, con esta situación polarizada, creo que es difícil la situación. Creo que no veo muy claramente el camino. Creo que el único camino posible es quizás aumentar esta mesa, que ya el próximo encuentro no seamos tres, que el promedio de edad baje, que haya más de 40 y muchos más de 30, que tengamos una posibilidad también de abrirnos más al debate internacional. Creo que una de las características, se me pasaba a decirlo, de nuestra psicología comunitaria, que ha crecido rápidamente, que se ha instalado y se ha legitimado en los sistemas universitarios, una de las características, quizás es resultado de esa misma rapidez, es que hemos hecho poca interlocución con la psicología comunitaria global. No hemos compartido experiencias con otros, en fin, quizás también otro camino. Creo que algo se avanza hacia allá, es que podamos abrirnos al debate, al reconocimiento de otras experiencias, a ver cómo se ha resuelto esta contradicción, que por lo que a lo menos yo he revisado no solo nos ocurre a nosotros. Comentábamos delante, y yo creo que le ocurre mucho a los uruguayos. En Brasil hay un proceso de instalación de la psicología en general, de la psicología social y también de la psicología comunitaria muy fuerte con las políticas sociales, en las políticas sociales, claro que con un Estado que ha logrado acompañar y supervisar, generando centros de desarrollo tecnológico, de reflexión, en fin, a la transferencia de la psicología a las políticas. En fin, creo que la situación no exige lo que yo podría llamar una suerte de reforzamiento de un proyecto académico, crítico y de reflexión que asuma esta condición de inserción esta fuerte inserción de la psicología comunitaria en las políticas sociales, y como buena parte de nuestra sustentación material ocurre en relación a ese vínculo. Mira, yo quiero hablar muy brevemente porque siento que es importante, recogiendo lo que es el espíritu de la psicología comunitaria. Creo que es muy importante el tema del encuentro y del diálogo. Quisiera hacer solo un puntual, o sea, las exposiciones generales han sido muy interesantes. Tengo que decir francamente que hacía mucho tiempo que no estaba en una mesa y estaba, por decirlo así, realmente entretenida, digamos, escuchando. Me ha parecido una mesa muy rica donde yo creo que se articula algo que también es un lema de nuestra universidad, que siempre hemos dicho: innovación y herencia. O sea, crear, pero recoger nuestra historia. Y creo que en ese sentido, tal como lo han dicho los panelistas, rendimos un tributo a recuperar nuestra historia de lo que ha sido. El desarrollo de psicología comunitaria, para mí, Andrés, yo creo que emocionado, estaba súper nervioso, no solamente no me presentó a mí, que da lo mismo porque yo le salgo hasta la sopa. Pero le va a costar, ¿eh? No, pero está con nosotros Luis Weinstein, que es uno de los fundadores de es difícil decir psicología comunitaria, pero él instala, a pesar de su profesión de médico, la idea de educación, de integración, de articulación, una idea de salud integral, de una salud también activa, de un sujeto que es sano en la medida que transforma la realidad. Y estos desarrollos posteriores que van haciendo posible efectivamente una psicología comunitaria que se desarrolló y creció en el marco de la resistencia, y creció y se desarrolló en el marco del trabajo comunitario. Y tenemos nosotros aquí a Domingo, que efectivamente lidera ese proceso y es muy enfático en abrir espacio en esa dirección. Y creo que también habría que mencionar, a propósito de la herencia, la innovación, el tema de la filiación. Domingo también participó, aunque sea en el bosquejo inicial del proyecto de Escuela de Psicología, el Alfaro, que se me olvidó el nombre, Jaime, que fue profesor nuestro cuando esta escuela recién partió. Entonces, también hay para mí algo de los lazos afectivos, emocionales, que es muy importante para mí en este momento. Bueno, con Domingo fuimos ambos dirigentes del Colegio de Psicólogos. El Domingo, ustedes lo conocen, es muy explosivo, nos hemos peleado muchas veces, pero eso es parte del carácter. Pero yo quisiera apuntar solo una cosa. Claro, por supuesto. Escribimos un artículo junto que es famoso, pero muy famoso. Sí, muy famoso. Sí, en ese libro sí. de salud mental y de droga y exclusión, sí. Bueno, entonces yo me acuerdo más de eso, No. Lucho no se acuerda, pero yo era mejor súper cara chica cuando yo lo iba a escuchar ahí, que era como, era en una época de un oscurantismo espantoso en este país, escuchar una voz de algo que hablaba en la psicología, en la psiquiatría comprometida, era muy importante. Pero que yo quisiera rescatar dos cosas. La psicología comunitaria que se desarrolla en Chile, efectivamente es una psicología alrededor de las ONG y de grupos populares que resisten. Y no me parece casual, y será por mi cosa psicoanalítica, Freud, el maestro, la sospecha. No me parece casual que toda esta enorme red de pobladores, de profesionales, de ONG, etcétera, no tiene ningún espacio en el curso de la transición. Efectivamente, como dice Jaime, también en un colegio psicólogo muy distinto de lo que es la actualidad, se instala una serie, hay un congreso donde se plantean cómo debiera ser la psicología comunitaria, que es muy interesante porque es producto de toda una reflexión y diálogos y mesas, paper, etcétera, fue una cosa enorme, y mucho de eso desaparece, y me parece que es importante rescatarlo, porque la psicología comunitaria, lo que yo veo es o sea, pensando que no habían casi ni recursos, yo a lo mejor una cosa mítica del mito fundacional que dice Domingo, se desarrollaba una inmensa actividad versus esta política tan focalizada, las mujeres con problemas de violencia intrafamiliar, como si la violencia fuera del interior de la familia, pero no, eso es otro tema. Las drogas por un lado, esto otro, todo parcelado, todo fragmentado, todo desagregado, sin posibilidad de implicación. Y por otro lado, cuando uno logra tener algún trabajo con los pobladores, con lo que son, hay una tremenda, lo que ellos plantean, fíjese que hay una cosa muy interesante, hay un congreso de salud en la Municipalidad de La Florida, cuando estaba el actor de teatro, que, bueno, en fin. Lo perdido se lloró y se mandó a cambiar. Los pobladores demandan, fíjese que no demandan salud física. Su principal demanda son en programas psicosociales comunitarios que tengan que ver con la calidad de vida, con el problema de los jóvenes, con etcétera. Entonces, con la violencia en el interior de la familia. O sea, hay toda una necesidad, por un lado, instalada, no instalada de por sí, sino que una necesidad que es real, y políticas sociales, para mi gusto, demasiado focalizada, demasiado parcializada, demasiado segmentada, que impide justamente que lo esencial de la psicología comunitaria, que esta posibilidad de articular redes. Entonces yo lo dejaría hasta ahí porque siento que es importante también, además no podemos desaprovechar esta oportunidad, tenemos a Luis, a Domingo, a Jaime, efectivamente vamos a transcribir y esperamos el próximo número, ojalá poder dedicarlo efectivamente a la psicología comunitaria, nosotros somos... A propósito de lo que dice... ¿Y es Easy o la revista? Estamos aspirando, les digo francamente, a cielo, porque Easy nos parece lejano, pero estamos ahí, abril y octubre. La guerra de las galaxias, pero a propósito de eso me gustaría rescatar algo que dice Ana María Fernández cuando estudia los movimientos sociales en Argentina, cuando dice que no hay que pensar el tema de lo público autogestivo, que seríamos, entre comillas, nosotros, versus lo público estatal, sino que hay que pensarlos como polos en tensión. Entonces yo creo que hay que tratar de entrar a esos espacios conservando efectivamente la propia autonomía, y ahí efectivamente el trabajo en red es muy importante. Yo me alegro de estar aquí con, efectivamente, Domingo, se me olvidaba, escribimos un artículo junto en aquellos años, y siento que hay desafíos que hay que sostener. Y en ese sentido yo recojo lo que dice Jaime, deberíamos tratar de intentar, está aquí y me alegro mucho que Germán, otro antiguo amigo mío, está ahí escondido, que dirige la maestría en psicología comunitaria en la Chile, que tal vez sería la necesidad de hacer algo colectivo, conjunto, de manera de ir rescatando esta historia y posicionando estos temas, porque para terminar, lo último, yo siempre digo que voy a hablar poco. Esta idea de que la psicología comunitaria tiene que ver con la solidaridad y se transforma, dos puntos, igual, al psicólogo comunitario se le paga poco, siempre me ha parecido de una violencia, una injusticia que es intolerable, porque el trabajo, no hay nada más pesado, para quienes lo hemos hecho, que el trabajo de psicología comunitaria, y además es mal pagado. Entonces yo cerraría con eso y dejo la, bueno, el que modera es Andrea, se me ha hecho. Bueno, en mi rol estatal voy a dar las palabras. La idea es que, bueno, conversemos un poco, así lo explico. Primero Matías, luego Germán y acá. De a tres primero, para que no se me pierdan. Así que, Matías, adiós, por favor. Sí, gracias. Yo comparto contigo, Elisa, que cada vez más plata y las conferencias de psicología. Efectivamente, son pocas las oportunidades que uno tiene de escuchar cuestiones interesantes. El problema que tenemos es que los tres caballeros que están sentados ahí, de sus tres conferentes, están con ganas. Hay que renovar. O sumar. La verdad es que lo que hay que reconocer, al menos por mi parte, por varios de los que veo sentados en la sala, que los tres son fundamentales, no solo en bibliografía, en específico, pero los tres profesores, sino, y me han apoyado cada uno de ellos en cada una de las cosas que he hecho. Porque la mayoría de las cosas me dicen con Andrea. Este profesor, ¿no? Pero efectivamente los tres son tremendamente relevantes en la formación que tuvo. Y por lo mismo, siempre es difícil llevarles la contra a las personas que son los maestros, ¿no? Pero voy a tratar de que no suene crítico. Yo creo que te equivocas, padre, cuando señalas que no había psicología comunitaria en, más allá de los límites de Concepción en los años 50. Cuando uno revisa la biografía, por ejemplo, de los primeros teóricos, los mismos datos que ha sistematizado Jaime revelan que la reforma agraria fue la primera experiencia de trabajo comunitario, y que muchas de las experiencias de la reforma agraria sirvieron para Elizabeth Lira formando Lila, por ejemplo. Desde esa perspectiva sí hay un trabajo bien interesante. Hay que recordar también que una de las calles, la cuadra en donde intervino Lucho, se llama hoy día calle Luis Maestre. Y eso es un dato muy interesante. Hay un contexto político que permitió el desarrollo de la psicología comunitaria. Esto lo menciono porque las ideas de Juan Marconi eran bien fascistas en muchos sentidos. Y desde ese punto de vista, esta idea de que el médico estaba arriba y había una comunidad que tenía que hacerle caso, a pesar de tener facilitadores comunitarios en muchos casos, la verdad es que hoy día sería inaceptable. Yo creo que sucedió porque habían curas, pobladores, dirigentes comunitarios, ladrones que trabajaron con usted y hicieron posible el trabajo. No lo digo como crítica, pero sí como una reflexión que me parece que es un error constante y sistemático en la forma en la que hemos hablado de psicología comunitaria. Y es que se nos olvida que la psicología ocurre en contextos sociales y políticos bien concretos, y que en realidad lo que nosotros llamamos psicología comunitaria no es más que la manera en la que hemos envasado el conocimiento que se ha hecho posible desde nuestra disciplina en ciertos contextos sociales específicos. Dicho desde ese punto de vista, siento estar muy de acuerdo contigo, Jaime, en la necesidad que hay de fortalecer los espacios académicos. Pero me llama la atención la falta de formación política que hay dentro de la misma formación en psicología. Lucho tiene la libertad, digamos, ¿no? Es médico y siempre ha dicho que la medicina es política, ¿no? El libro más lindo de Lucho se llama El problema no es la salud para el desarrollo para la salud. Es darle vuelta a las cosas, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿cómo podemos empezar no una psicología de la política, sino una política de la psicología? Y haciendo el análisis lo vemos con Germán, ¿cuántos psicólogos ambientales hay en este momento? Y hay de poco. Y ahí hay dos aspectos que no hemos estudiado, y yo creo que es muy interesante a propósito de lo que tú decías. Lo primero es que las comunidades que hoy día están hechas mierda con las corporaciones, en específico Hidroecem, Barrick, Endesa, todos estos hijos de puta que se roban nuestros recursos, una de las cosas más interesantes es que han hecho mierda a la comunidad, ¿sí? Y hoy en día las comunidades están tremendamente fragmentadas y son refractarias de cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de intervención, ¿no? Rechazan cualquier tipo de fondo. También hay que estudiar otro fenómeno, y es cómo nosotros nos hemos hecho parte de un conjunto de intervenciones pagadas por la Unión Europea, por el FOSE, y por un conjunto de otras prácticas. Yo creo que hay que llamar a cuestionar, digamos, en la medida que nos institucionalizamos, también en muchos lugares llegamos a promover el oro y el moro, y digamos, la caca media, ¿no? Si uno revisa la Fundación Capaña, por ejemplo, la Fundación para la Solución de la Pobreza, dice que el Servicio País le ha ido muy bien en el 50% de los proyectos, pero ¿qué pasó con los otros 50%? Con el otro 50%. ¿Dónde fallamos en esas intervenciones? ¿Por qué, por ejemplo, la gente que está en Freirina no está ni ahí con trabajar con ninguna organización? ¿Por qué, por ejemplo, las organizaciones que están defendiendo la Patagonia y los ríos peleando contra las represas no tienen ningún interés en trabajar con nosotros? Menos aún en recibir a un tesista de posgrado de Canadá que quiere hacer una investigación sobre los movimientos sociales en Chile. Entonces, más cosas como esas, yo tengo la impresión de que falta. A mí me da la impresión de que falta más formación política y falta no solo esta idea que nos tomamos muy bien y que fue necesaria para la formación nuestra, de cómo trabajar en políticas sociales, sino también de cómo construir espacios alternativos y hacernos cargo de términos de proyectos políticos. Si ampliamos la mesa y bajamos de los 50 y empezamos a entrevistar gente de 40, es decir, de 30, y a muchos de a Rodolfo Sapiaín, por ejemplo, si invitáramos a esa gente, vamos a darnos cuenta que los conflictos sociales a la africana, en la cual nosotros tendríamos un rol muy importante, pero hoy en día estamos lejísimos, Domingo, de poder plantear reparación comunitaria, reconciliación o mediación comunitaria. Nos cerrarían la puerta en la cara solo por ser psicólogo. Bueno, Germán. Bueno, yo quería agradecer la invitación de Melissa y también el placer compartir la ponencia o las presentaciones de Domingo, de Jaime, de Luis. Mire, yo quisiera hacer un comentario, básicamente complementar un poco lo que ustedes han dicho, ¿ya? Un poco pensar, ¿no es cierto?, de que el objetivo de la psicología comunitaria obviamente es la comunidad. Y en ese contexto, yo creo que lo que le falta a la psicología comunitaria es precisamente una buena interpretación de qué es lo que es la comunidad. Lo que ha ocurrido es que hay otros conceptos que circulan y en ese sentido otras disciplinas de las ciencias sociales han tenido más hegemonía en instalar, ¿no es cierto?, dentro de la discusión otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de grupo, el concepto de clase social, el concepto de minoría, e incluso hoy día ni siquiera desde las ciencias sociales, sino que desde la política el concepto de ciudadanía. Yo creo que la idea, ¿no es cierto?, creo que, digamos, el desarrollo de la psicología comunitaria podría ir por definir un concepto de comunidad que sea más potente. Ahora, yo creo que los hechos nos han ido dando la razón, ¿ya? Porque cuando se habla de ciudadanía, básicamente hay una crítica al concepto de ciudadanía, porque es una ciudadanía individual, ¿ya? Y hoy día se ha empezado a conversar desde las ciencias políticas en general sobre la ciudadanía colectiva. Yo creo que las definiciones de Melissa Montero quedaron en el pasado, definitivamente, porque son definiciones muy abstractas de psicología comunitaria o de comunidad. Son definiciones muy neutrales. Y en ese sentido yo creo que lo que deberíamos tratar de hacer es, digamos, elaborar conceptos que nos permitan interpretar qué es lo que pasa con la realidad. Por ejemplo, hablar de comunidades reales, aunque la palabra real es irreal. Por ejemplo, hablar de comunidades de trabajadores, comunidades de campesinos, comunidades emergentes, comunidades gay, comunidades como son los migrantes hoy día en Chile, como comunidades indígenas, etc. Hay que pensar que el origen de la psicología comunitaria en Estados Unidos pone el acento, ¿no es cierto?, en la salud mental comunitaria. Y en Latinoamérica, según Melissa Montero y un conjunto de autores que son sus discípulos, pone el acento en cambio social. Pero el concepto de cambio social ya tocó techo, digamos, porque es un concepto, digamos, que tuvo su fuerza y su potencia en los años 80, tal vez en los años 90. ¿Ya? Yo creo que un poco la idea, ¿no es cierto?, es buscar, como digo, un concepto que logre interpretar mejor algunos fenómenos que están pasando. ¿Ya? Yo decía, el cambio social tuvo su efecto en la reforma agraria. Los gobiernos de izquierda en América Latina plantearon un concepto de cambio social. Se generó, ¿no es cierto?, una propuesta de cambio social frente a la dictadura. ¿Ya? El tema del cambio social se empieza a perder con la concertación, Entonces yo creo que ahí hay una duda, ¿cuál podría ser una comprensión de qué cambio social queremos elaborar? Ahora, sin dar ninguna respuesta, ¿no es cierto? Yo creo que se mantiene un interrogante de cuál es el futuro, cuál es el planteamiento de la psicología comunitaria. Yo decía, ¿no es cierto?, un nuevo concepto de comunidad que logre interpretar la realidad social y que se pueda poner sobre la mesa. Y en ese sentido, por ejemplo, cómo la psicología comunitaria interpreta adecuadamente los movimientos sociales. Cómo la psicología comunitaria interpreta lo que es el concepto de ciudadanía cultural o intercultural o multicultural, etc. Yo diría, como idea general, ¿no es cierto?, que nuestros temas están asociados al tema de la subjetividad. Y ahí incorporar el tema de la memoria, el tema de la identidad, el tema de la construcción social de la realidad, en fin. No es un tema muy nuevo dentro de la psicología comunitaria, más bien la psicología social que ha ido introduciendo y la disciplina de las ciencias sociales en general que ha ido introduciendo esos temas. Pero ¿cómo lo hacemos nuestro? ¿Cómo hacemos de nuestro trabajo con la comunidad esos temas o esos conceptos o esos, digamos, parámetros, ¿no es cierto? En definitiva, yo me quedo con que las definiciones de comunidad están caducas y me quedaría más bien con una definición vinculada al tema de la construcción social de la realidad que tiene que ver con las categorizaciones sociales. Es decir, la comunidad, para mi gusto, sería, ¿no es cierto?, un proceso de construcción de categorías donde se define el otro y el nosotros, y en esa dinámica está la tensión, está el conflicto, etc. Y de ahí podríamos hacer mucho más. Bueno, eso quería decir. Gracias, Germán. El último momento para que haya la réplica. Mi nombre es Mario Laterán, soy trabajador social de profesión y quería un poco retomar lo que finalizó un poco Jaime respecto del diálogo que debe haber también en temas de la psicología social con la política pública, justamente como un desafío que tienen en la actualidad de disciplina, pensando que ese diálogo no solamente se tendría que dar en el ámbito de la psicología social, sino que abrirse, como un poco lo mencionó en la primera parte Domingo, respecto de la otra ciencia social. Por ejemplo, el trabajo social tiene una larga historia de trabajo comunitario. Quizás no solamente focalizarse en la psicología comunitaria, sino que en la intervención comunitaria, donde finalmente confluyen distintos actores que pueden enriquecer lo que decía Germán respecto del concepto de comunidad. Quizás lo que estamos entendiendo por comunidad puede ser un diálogo entre las distintas disciplinas que están ocupadas de la comunidad. Por ejemplo, el trabajo social tiene una larga historia del trabajo sindical, cuando se formó un poco la profesión acá en Chile. Una comunidad, si uno lo quiere entender, tiene trabajo de grupo, tiene quizás estrategias metodológicas de acercamiento a la comunidad, que finalmente quizás la psicología comunitaria se ha encerrado en su diálogo entre la psicología comunitaria y le faltaría el desafío de abrirse hacia las otras disciplinas que tratan el ámbito comunitario. Quizás ese sería un aporte y una alternativa para pasar del diálogo con la política pública, entre la política pública, social y la intervención comunitaria propiamente tal. ¿Quieren replicar en el orden que quieran, por supuesto? Comienzo yo. No tiene que ver con Matías. Si a alguno de las personas que... Si a los que estamos aquí... se les ha olvidado que este es un régimen neoliberal radical, ¿no? A mí no se me ha olvidado, ¿no? Por lo tanto, yo pondría alguna cautela en la relación entre intervención psicosocial y políticas públicas, porque esas políticas públicas están destinadas a la reproducción de un modelo de sociedad. O sea, voy a ser más pesimista que Matías ahora, ¿no? Yo no le veo mucha salida a la reflexión académica. De hecho, vamos a tener que defender en el área metropolitana por lo menos 5 universidades, porque si este modelo de educación superior se mantiene, no van a tener posibilidades de mantener su futuro. Por lo tanto, más harían bien los académicos en también concretarse en prácticas solidarias internas, al estilo de la metáfora toma de la Universidad del Mar, porque el futuro ese es próximo, ¿no? Dudo que las matrículas permitan a un conjunto de universidades progresistas de la región metropolitana sostenerse más allá de 2 años, más encima con la nueva política de Bello, ¿no? La Academia y ARSI, para hablar concretamente de dos instituciones que respeto y quiero, me preocupa en ese sentido. Tal vez me debería preocupar la Silvia Enríquez también. Y alguna otra. Entonces, mi respuesta, perdón, a lo que planteaba Matías, que creo que hace una mirada justa, ¿no? Porque la psicosocialidad se nos embetunó de una repolitización, no una despolitización, una repolitización de las prácticas que como quehaceres son políticas, por más que crea ese sujeto adoctrinado en la ingenuidad indulgente de proceso formativo, de que no está siendo político. ¿No? Un trabajador puente anodino, cualquiera sea su origen, y creo que es peor a veces cuando es psicólogo, está construyendo realidad y está haciendo, por lo tanto, un trabajo político allí. Mi impresión es que la Universidad Contemporánea Chilena tiene que defender sus baluartes de pensamiento crítico y político a todo dar y ver cómo sobrevive en un mundo generado por Jaime Guzmán. No es menor el creador de este sistema. Lean las tres frases de Jaime Guzmán: la competencia, la meritocracia, es como la Margaret Thatcher metida al interior de nosotros en la vida universitaria. Me parece bien la apelación de Matías a la formación política, pero me pregunto, ¿dónde podría estar la formación política? ¿No? ¿Con estos politicólogos que hablan en la tele? ¿Dónde está la formación política? Solo rompiendo la aldea de Springfield, es decir, solo permitiendo que la vida de los procesos sociales, tal vez pensando en lo que dice Germán, solo permitiendo una intensa articulación desde dentro con los movimientos sociales, ¿no? Y sobre todo con gérmenes de acciones sociales autogestionarias, orientadas a crear la palabra que nadie pronuncia, poder popular, desde dentro. ¿No? Desde dentro. Pero cuando yo llevo a la Universidad de Valparaíso a un dirigente social de los talleres multifamiliares de la política de salud basado en estrategias de redes vinculares focales familiares, interesante, creativa, solidaria, hacen, diríamos, milagros con rehabilitaciones de problemas con personas con adicciones, sobre todo con consumo problemático de alcohol. La directora que nos perseguía a los estudiantes no lo dejó entrar más. No. Los estudiantes en un movimiento de autogestión la sacaron. ¿No? Fueron 6 meses de huelga para sacarla, claro. ¿No? Entonces, yo no veo a la academia, porque la academia está fatalmente ligada a un sistema de incentivos que tiene que ver con su propia regeneración, que vienen del chiste de la revista Cielo. En la Universidad del Paraíso se paga 1.800.000 por el que logra llegar, ¿cómo se llama allá al cielo? Porque hay universidades privilegiadas, digamos, jerarquizadas en términos de recompensa más cercanamente, ¿no? Yo ahí tengo dudas. Además, compañero, si alguien entra despolitizado, no masivamente, porque entran compañeros, en la Valparaíso entran compañeros con talante combativo y con historias políticas ya desde primero medio, ¿no? Son la minoría. Pero si yo veo hoy día en el mundo contemporáneo, en muchos espacios universitarios, no digo en algunos de los que tengo más contacto, si alguien entra desrepolitizado, es el estudiante de psicología. Si su experiencia política más agresiva es que se le va a cortar un volantín chupete, digamos, porque no tiene ni un contacto, ojalá hubiera estado con los scouts. Ya sabríamos de trabajo de grupo. NTNTU, aquí no hay matemática, no quiero seguir en una suerte de agresión, pero es un trabajo muy difícil y más encima lo agarran con 3 años, ¿no? Donde más encima le pasan, ¿cómo se llama el manual de psicología? El de psicología del desarrollo. Ah, el Papalia. El Papalia, ¿no? Que es como la pasta base de la psicología. Lo lees y te deja tonto, ¿no? Porque la concepción de ser humano es de un ranacuajo, ¿no? Le sale cola, le hacen patita, etc. Entonces, yo la verdad creo que hay idóneos esfuerzos y la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso es expresión denotativa negativamente de que aquí el único lugar donde los estudiantes hacen política todo el día, y si tienen un conflicto con seminario de ciencia, se paran 3 semanas, ¿no? Y nos dicen aquí, yo digo, ¿lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien? Según la posición de poder, lo estamos haciendo mal. Pero estos compañeros, y ahí quiero terminar con esto, estos compañeros que llegaron pingüinos desde el 2006, que echaron al rector el 2009, probablemente. Ocho. Echaron al rector el 2008. No seguiré con la apuesta, pero que se han cargado a varios, digamos, ¿no? Y que se expresan en la toma más larga de Valparaíso del 2011. Estos compañeros, cuando hacen la tesis y la práctica, ni uno quiere hacer práctica en programas sociales. Ni uno. Miren el coraje, miren el coraje. Estos compañeros optan en un trabajo colaborativo solidario, porque algunos se sacrifican y las hacen para que no nos agarre la autoridad universitaria. Pero la mayoría las hacen en proyectos autogestionarios populares. Colectivo Santa Ana, donde pueden ir el sábado 27 a una expresión de arte, activismo, con teatro espontáneo, hecho por pobladores, en el Cerro Cordillera, vieja tradición de luchadores. Bello Barrio, pobladores que testimonian su alejamiento de la política de vivienda y deciden autogestionarse su terreno cerca del mar. Ahora, ¿cómo los pongo en práctica ahí? Porque el sistemita dice que si no hay psicólogo que tenga tutor de terreno y no sé qué, vea lo mismo, ¿no? Y a los compañeros les dio lo mismo, pero vieran lo que están sacrificando. No están en la búsqueda aspiracional de la pega, están en la búsqueda de un compromiso. Pero esto ha exigido un proceso de 5 años con dinámicas que no tienen que ver con la psicología comunitaria, que son dinámicas de los procesos sociales e históricos en territorios e instituciones. Desmontar lo neoliberal que llega. ¿Perdón? Eso es desmontar lo neoliberal que se instala. Exactamente. Y las tesis fueron igual y tuvimos problemas. Tuvimos problemas que logramos superar relativamente bien, porque las tesis fueron muy críticas hacia la psicología comunitaria que hemos estado conviviendo aquí. Y obviamente que ni una de las tesis comparte la postura de mi compañero Alfaro, que es posible renegociar. Sí. En las políticas públicas somos el testimonio tozudo de una psicología nacional que carece de visión política. Nosotros somos allí la expresión, esta resistencia interna paradójica, tiene razón Jaime, somos la expresión de una psicología cuya expresión política es más bien como sonríen los candidatos, pero no expresa las tensiones y dinámicas de nuestra situación. Estamos ahí. No quiero decir que no nos moverán, porque estamos empatando todavía. Hay que buscar una salida, ¿no? Tengo duda si la salida tiene que ver con la posibilidad de doblarle la mano a la política pública en la gestación del diseño, que genera dependencia, adocenamiento, roles robóticos, ¿no? No, tengo dudas. Pero yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, ¿no? Por enésima vez. En fin, eso. Jaime, Luis, yo tengo el sesgo de ser el psicólogo silvestre. No formado como psicólogo. Además, desde el 11 de septiembre de 73, no estoy en el mundo académico. Digamos que lo que voy a decir a lo mejor está muy fuera de foco. Pero yo creo que el problema de la psicología comunitaria es el problema de toda la sociedad, digamos. El problema de una crisis. Nos dijeron que se había acabado la historia y la historia se aceleraba. Pero en esta aceleración, en que el capitalismo despliega todas sus capacidades de diferenciación de ingresos, de marginalización, de explotación de la tierra, de instrumentalización de la tecnocracia, que se convierte realmente en parte casi del ser humano, digamos, el ser humano del celular y del computador. Yo creo que el tema de la psicología comunitaria como el tema del trabajo social, como el tema de la educación popular, como el tema de todo aquello que tiene conciencia de la importancia de todos los seres humanos, el tema del sentido común, y el tema del sentido común asociado al poder. Entonces, yo creo que es importante trabajar bien la educación universitaria, es importante trabajar bien la investigación, pero fundamentalmente hay que ver la forma cómo se va articulando un movimiento de cambio. Es un movimiento de cambio en este momento de una profundidad y una extensión mucho más grande que lo que se ha hecho nunca. Estamos en una crisis de enormes proporciones en que empieza a aparecer el tema de la prótesis tecnológica, pero también empiezan a aparecer las inquietudes por ampliar el imaginario, por pensar radicalmente en qué es lo que es la realidad, qué es lo que es el ser humano, plantearse el problema del poder, plantearse el problema de la identidad. Entonces se trata de politizar mucho más de lo que se ha politizado hasta ahora. En ese sentido, claro, hay un tremendo papel para la psicología comunitaria. Este papel puede ser fácilmente trabajado en la medida que nuestra energía está puesta en la rencilla que existe en esta universidad o entre esta y la otra, o en este paper, otro paper, o en este avance académico o en este no avance académico. Es decir, todas esas cosas son importantes, pero lo fundamental es qué está pasando en términos del poder, del sentido común, del sentido de la historia. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que planteaba Matías es cierto, es decir, necesitamos una política ampliada. Y esta política ampliada no puede dejar de participar la psicología comunitaria. Pero para eso tiene que ampliarse así bien. Tiene que discutir toda esta fragmentación de problemas, pero también la fragmentación de disciplina. Y de alguna manera yo creo que volver a su sitio de honor, digamos, como centro de la antropología. Tiene esta separación de la filosofía y la psicología, pone a la psicología en un terreno positivista que no es realmente el suyo. El terreno de la psicología es como aquella disciplina que ve al ser humano, digamos. El ser humano en todo su integridad, en toda su inquietud, y que naturalmente necesita acompañarse el trabajo social, acompañarse el trabajo educacional con un solo todo, ¿cierto? A ver, muy interesante. Primero, respecto a lo que señalaba él, ¿no? Total y completamente de acuerdo. En realidad es una desviación, un error, un sesgo, porque estamos hablando de la psicología comunitaria, pero tú tienes tanto la razón que yo diría que la inserción de la psicología comunitaria no solo en las políticas sociales, sino en el trabajo comunitario, en el trabajo social, claramente requiere, está obligada, y así en los hechos se nutre de las otras experiencias de trabajo social, que tiene harto más historia en términos tecnológicos, teóricos, en fin. Yo diría que en el campo de la intervención social nosotros venimos recién llegando, y en el campo de las políticas públicas de todas maneras y venimos llegando. Y yo diría que respecto de otras disciplinas, de otros campos, de otras áreas de trabajo que tienen una historia más larga y que tienen otro énfasis, creo que hay una particularidad, un campo de aporte complementario a otro, en fin, pero también hay un aporte de trabajo. Esta idea del trabajo comunitario como de la psicología es una locura. O sea, estamos hablando de el trabajo comunitario es en esencia obviamente interdisciplinario. O sea, es porque por el sesgo que estamos hablando acá. Y yo creo que es uno de los problemas que tenemos a veces en estos métodos fundacionales con la psicología comunitaria, que la vemos como la solución. Ya me ha impresionado. En ese libro, donde escribía usted, me acuerdo de haber escrito un trabajo que ahora lo hallo como bueno, inicial, como me sorprendía de la voluntad de Marixa Montero de generar cambio social, desde la psicología comunitaria y refiriendo a procesos de trabajo de comunidades solamente, sin entender la complejidad de articulación de la sociedad y las otras dinámicas que estructuran y mantienen la sociedad. Y bueno, yo creo que ahí a veces caemos en mucha ingenuidad. Así que totalmente de acuerdo, y creo que ahí hay que aprender mucho. Ahora, yo, el tema de la densidad académica, yo traté de ponerlo con cuidado. Yo no creo, aunque obviamente estamos todos metidos en este cuento de lo académico, como coescribir paper, yo creo que yo me quedé un poco atrás de ese cuento. Yo soy de la idea que hay que escribir porque es bueno comunicar, porque ordena, porque difunde, en fin, y de que yo todavía sigo pensando que escribir un libro vale mucho más que escribir una revista, en una revista easy, digamos, y creo que eso de alguna manera yo lo veo que vuelve y revuelve, digamos, no lo veo tan instalado. Y no creo en la vida académica y la densificación de la académica, de lo académico, quise ponerlo así, como un tema de esta locura de las revistas y de pensar solo en producción académica como un tema de artículos y, en fin, yo un poco me hace sentido lo que dice Luis, de que lo académico, lo que él plantea como reflexión y como enfrentamiento de los problemas de la sociedad contemporánea, en el que él dice estamos todos, yo creo que es una tarea académica, y una tarea de reflexión. Yo lo que digo es que la psicología comunitaria ha estado un poco lejos de eso. Yo excepto ejemplos muy destacados y potentísimos, creo como en su conjunto no hemos estado reflexionando la complejidad de los problemas de Chile hoy día, por ejemplo. Yo no creo que abordar las políticas sociales y habernos metido en ese juego exige incluso más complejidad. Las políticas sociales son un escenario tremendamente complejo, mucho más complejo que intervenir simplemente en una comunidad, que no quiero decir que no tenga complejidad eso también, pero ahí hay un tema también de interdisciplina, de luchas de poder, de fuerza, de estructura estatal, que requieren de un nivel de reflexión mayor. Eso es lo que quiero decir. Y creo que no está lejos de lo político, no creo que sea despolitizar. Yo, en el sentido de lo que dice Matías, yo tampoco creo, no creo que nadie acá piense que hacer academia sea despolitizar, o sea, o no suponga un trabajo de compromiso político y una politización, no me imagino. Yo lo que creo es que la idea de solo por plantear polémica, creo que hoy día el compromiso directo de los compañeros en la lucha social no es suficiente. Yo creo que para fortalecer y para mantener y darle más potencia y abrirle posibilidades a la psicología comunitaria, requerimos de más que solo compromiso directo, de acumulación de compromiso, aunque sea una línea de acumulación de compromiso directo. Yo temo que vamos rápido a la idea y que incluso la misma idea de psicología comunitaria pueda diluirse, porque empieza a perder sentido en la medida que las prácticas y el quehacer del psicólogo en los programas ya no tiene que ver con lo comunitario. No tiene en lo concreto, y es la principal fuente de que sostiene esta práctica. Y rápidamente creo que podemos avanzar a diluir la idea de lo comunitario y empecemos a formar psicólogos de la intervención social. Que yo creo que en buena parte así, o sea, lo que opera en la práctica son psicólogos que toman en las distintas corrientes de la psicología, no solamente la social, que ya sería, sino toda la psicología, y lo ponen al servicio de la intervención preventiva promocional, por ponerlo la mejor forma. Que no cae en lo curativo. Creo que por ahí va. Entonces, yo creo que eso, para resolver eso, no basta solo el compromiso de los compañeros politizados. Me da la impresión de que es súper evidente que parece el nivel de densidad que ha tomado el conversatorio. Me resulta súper evidente que vamos a tener que hacer una nueva versión, digamos, ¿no? Porque me da la impresión de que lo que hemos hecho es como instalar ciertas premisas generales sobre una discusión que todavía tiene que avanzar un poco más, ¿no? Digo esto a propósito de que no quiero cortarle la palabra a nadie, pero que es evidente que parece que nos está agotando un poco el tiempo, y en ese sentido quisiera decir que a las siguientes palabras un poco más, pero evidentemente que este rol estatal de control del tiempo no es lo que el espíritu de lo que queremos hacer, y por tanto por eso digo que quizás asumo el compromiso como la dirección de escuela para instalar otro espacio donde quizás podemos invitar a Germán o interventores u otro, o quizás también, no sé, estaba pensando a propósito de las diferencias de generaciones al colectivo comunitario, que habemos varios que pertenecemos también, quizás ahí por ahí darle quizás otro matiz. Entonces, advertido eso, doy la palabra al compañero que levantó, y después Leo, y finalmente la compañera que lo acaba de levantar aquí. No, se está poniendo compañera de acá. Ella y otra. Mauricio, finalmente, perdón. Ahí con esas cuatro terminamos. Mario Flores, psicólogo comunitario. Saludo a la mesa, porque creo que es también un reconocimiento, una memoria que necesitamos para seguir proyectándonos en esta ruta, pero también en las preguntas y en los cuestionamientos. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, yo siento que no solo hay una condensación, sino que hay una cristalización de una serie de temas que salen aquí esta noche. Y tengo diferentes criterios y diferentes apreciaciones, y quisiera referirme a ellas, pero no lo voy a hacer en honor al tiempo, aunque estoy así atragantado. No, resulta interesante solamente señalar que en nuestro Chile contemporáneo podamos también tener claro que tanto el Estado, a través de sus políticas públicas y programas sociales, así como la academia, ¿no?, con sus proyectos y sus planteamientos de formación, también responden, como se señalaba acá en la mesa, con lo cual concuerdo, también a una necesidad, algunos son más radicales de plantearlo en algún lado, de generar administradores, ¿no?, y que puedan, digamos, seguir prolongando, digamos, un modelo social, político, económico. Yo creo que no está ajeno. Creo que si bien son aciertos que la psicología comunitaria se haya instalado tanto a nivel de las políticas públicas como de las academias, podría coincidir, pero creo que también es el doble filo del cuchillo en donde pudiéramos estarnos también autodegollando. Lo planteo como algo que está acá. O sea, yo creo que concuerdo plenamente que no pasa, según mi punto de vista, no pasa, digamos, por lo que podamos resolver en las academias. Creo que eso le corresponde a otro espacio, y nosotros a lo más estaremos, digamos, como elaborando epistemologías, ¿no?, sistematizando algunos conocimientos. Yo creo que quizás porque al ser chileno, pero al no estar viviendo en Chile, yo soy chileno pero vivo en Cuba, y desde ahí miro también, digamos, a mi país, y veo también a colegas y a compañeros a los cuales valoro mucho el trabajo que hacen, pero de repente siento que estamos como muy en una burbuja en relación a nuestro barrio. Creo que esta mirada o este vínculo, esta interacción que se señalaba hace un ratito, más que con Inglaterra o con algún otro lado, con nuestros hermanos latinoamericanos, creo que podría ser interesante los aportes que nosotros pudiéramos también entregar y recibir. O sea, creo que lo que está planteando y lo que está con mucho esfuerzo generando, por ejemplo, Bolivia, o lo que a partir, digamos, del buen vivir, de la reciprocidad, creo que nos podrían, digamos, también contrapuntear en una discusión que nosotros tenemos. Lo que están planteando las comunidades zapatistas, hace un buen rato atrás con los caracoles, de la autogestión y la autonomía, creo que también nos podrían dar algunos elementos como para poder seguir dialogando. Creo que no solamente América Latina vive una crisis metodológica, porque yo creo que hay algo que está ausente en esta discusión y que me parece interesante también visibilizarla. La crisis metodológica que tenemos para trabajar. No solamente estamos generando conocimientos y denominando esos conocimientos, no solamente pasa por la esfera epistemológica. Saludo, chapó, qué bueno que estemos en eso también. Pero también tenemos que hacernos cargo de la insuficiencia metodológica, porque cómo vamos a aterrizar ya un cuestionamiento de cómo este gran planteamiento nosotros lo podemos aterrizar. Y tenemos que asumir, ¿no?, esta crisis, no solamente metodológica, para trascender el activismo de las prácticas, pero también asumiendo la crisis, quizás en menor medida, de lo teórico epistemológico, pero que también nos lleva a estar en una crisis del activismo académico. Saludo a la mesa, me encanta, digamos, sentirme en casa con este tipo de discusiones. Creo que, por ejemplo, la discusión que se dio en noviembre en Bogotá, en el marco, digamos, del Congreso de Psicología de la Liberación, muchas de estas voces y la psicología de la liberación, como todo un movimiento de Martín Baró para acá, pero que sigue estando, ¿no? Y que, por ejemplo, se dio una discusión muy interesante en relación a la trascendencia descolonizadora, poscolonizadora, pero desde la transmodernidad también, ¿no? Poder pensarnos y sentirnos. Creo que son espacios latinoamericanos que deberíamos también considerarlos para hacer fluir nuestros diálogos. Muchas gracias. ¿Leonardo? Sí, solo dos cosas. Bueno, yo soy psicólogo, trabajo en un programa que se dice ser clínico comunitario, ¿sí? Bajo esa perspectiva y así, señalando estas indicaciones, estas imágenes múltiples bien fragmentadas que hemos puesto en el aire, sin duda parece que esto neoliberal se pone en juego, somos una especie de delivery, o despacho a domicilio, ¿sí? De prestaciones de psicoterapia, intervención familiar, que las vamos a hacer, digamos, a la casa, ¿sí? Tal como uno despacha sushi, claro, uno va a despachar intervenciones, ¿no es cierto?, de psicoterapia familiares, incluso grupales, ¿sí? Y otras. Dicho esto, quisiera poner en juego cómo es que miramos esos procesos que voy a pecar de genial, quizás esos procesos realmente comunitarios que surgen ahí en el barrio, ¿sí? Popular, donde muchos jóvenes, en un afán solidario, intentan recuperar su barrio a partir de una participación activa, de colaboración que convoca al resto de los vecinos, por ejemplo, las llamadas redes de escuelas libres, ¿sí? Todas estas prácticas como de reinvención de la vida cotidiana, sin el hacer, y a veces podrían pensarse que son recreativas, ¿no? Pero que creo que tienen que traen encima, ¿sí? un ejercicio político que es evidente. De esos jóvenes que no son psicólogos, ni médicos, ni trabajadores sociales, sino que están ahí puestos en un afán solidario, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros en tanto psicólogos cuando vamos a observar esos procesos que ocurren en la comunidad? Y primero, la pregunta es esta, ¿tenemos algo que hacer ahí? ¿No será que nos estamos metiendo a lugares donde no nos corresponde? Desde ahí entonces, quizá nuestro rol desde la academia no es más bien observar cuál es la subjetividad comunitaria que hay en ese encuentro entre el joven que quiere reivindicar su barrio, sacarlo adelante y hacer una casa ocupa, y hacer una escuela libre, ¿sí? Y solo observar eso y encargarnos de ser nosotros quienes desde la academia podemos tomar esta subjetividad, mirar estas subjetividades, ¿sí? Y llevarlas a la mesa de los poderosos, digamos, para que se tomen en cuenta y se incorporen como prácticas políticas. No sé si con eso digo, José Luis. Es la experiencia de los compañeros de Valparaíso, entre paréntesis. Y ir a trabajar desde dentro con ellos. Perdónenme. Sí, no. Lo que tú estás diciendo me parece muy importante. Sí, tengo la impresión, nada más, conozco algunos de estos grupos. Me parece que cuando uno va a golpear a la puerta y decirle, oye, bueno, yo soy psicólogo, me gustaría, soy psicólogo comunitario. ¿Te parece que ellos te vienen y te dicen, o sea, me vale madre si eres psicólogo, si eres lo que sea, digamos? O sea, ven a participar, ¿sí? Porque quieren luchar contra el modelo, ¿no? Y ese es como nuestro enemigo. Entonces, desde ahí surge entonces la posibilidad en esta lógica de golpe. Entonces, ¿tenemos algo que ir a hacer ahí nosotros, los psicólogos? No lo sé. Ese es mi planteamiento. Si hay alguna respuesta. Yo soy estudiante de la academia. Me acabo de ir en aviso y quise venir. Con respecto al tema de la psicología comunitaria, bien, desde que yo empecé mi formación, como que el primer año, segundo año, recibe algunos lineamientos epistemológicos o la psicología social, pero sentía que en todos los espacios que se generaban ahí se seguía reproduciendo lo mismo que otro que se criticaba. También me lo encontré en la psicología comunitaria después. Y vi ahí dos polos que eran una psicología que se, por un lado era más crítica, más del lado latinoamericano, tal vez, y por otra parte, una psicología comunitaria más institucional. que era evidente que se adhería a cierta normas, ciertas comprensiones que eran y son bastante opuestas entre sí y dialogan poco, yo creo. Tampoco a mí personal me interesa mucho que dialoguen, porque yo me posiciono asumiendo una perspectiva comunitaria también, me posiciono desde el lado más crítico, más combativo quizás, en donde se anule precisamente esta visión de psicólogo con un saber determinado. En donde se pueda ir a la comunidad, trabajar desde los espacios populares, trabajar en cosas de autogestión, ¿cierto? Y así, quizás por mis 22 años, sigo creyendo o creo en el tema de la transformación social. No general, no macro, sino en un sentido de, no sé si transformación, sino que resistencia. Y así mismo yo veo la psicología comunitaria, o yo me posiciono ahí desde un espacio de resistencia, de resistencia dentro de la propia psicología también ahí se ha tratado de generar discusiones. Y yo creo en la psicología de la praxis también, en lo comunitario, en esta cosa de estas discusiones que se pueden generar acá, en un auditorio, en una academia, llevarlas concretamente a la praxis y no dejar la idea en el aire o en los libros que depositamos en nuestra biblioteca. Y lo intentamos hacer, no sé, yo desde como estudiante en mi propia escuela, vemos que claro, presentamos un discurso de que está desde el programa tan estratégico de la universidad, ¿cierto? Con principios de educación popular, pero sin embargo en el aula se siguen reproduciendo las mismas lógicas tradicionales. Y por lo mismo nosotros como estudiantes hemos planteado ahora generar como un proyecto de escuela, ¿cierto? Que sea comunitario, que nazca desde los estudiantes. Y asimismo las poblaciones, en el trabajo que uno puede ir a hacer a la población, algo que nazca desde ellos y no que uno vaya a darle una respuesta o a satisfacer estas necesidades del estado que el estado de bienestar, ¿cierto?, impone desde sus propias lógicas. Eso un poquito quería comentar. Mauricio, en función del tiempo quisiera darle paso a los... Muy bien, ¿tanto censura? Sí. No, no, un comentario. Lo que tú decías. No intentando cerrar, pero obviamente. Sí, hay que seguirlo. O sea, yo solamente, o sea, efectivamente hay que seguirlo. Yo, bueno, Germán ya se fue, pero lo volveré a contactar a Domingo, a Jaime. Decirles que efectivamente yo creo que el tema de la, sobre todo en periodo de reflujo social como el que estamos ahora, aunque hay una expresión de movimiento, pero que en que es tan difícil efectivamente pensar en estos cambios sociales que de alguna vez vivimos durante la Unidad Popular, el tema de la resistencia no es un tema menor. O sea, los cambios microecopolíticos, la resistencia, la preservación de ideas, de imaginario, es siempre lo que permite después en otras coyunturas más vulnerables que estas redes se articulan e irrumpan en otra dirección. Así que creo que en el caso nuestro nos compete este espacio que es el tema de la psicología comunitaria, de preservar su aspecto más esencial. Y efectivamente la academia, yo coincido con Jaime, claro, si pensamos que no van a publicar estas cosas en ISIS o en Cielo estamos perdidos, pero yo creo que hay que publicar en los medios que nosotros podamos y hacer un diálogo y hacer circular las ideas. O sea, este librito que me hacía recordar este artículo que puede que haya sido después muy criticado, digamos, pero instala una discusión que en ese momento, al menos en Chile, no existía. Bueno, le agradezco la presencia, agradezco además a Diego y a Javier, ya se fue, que en realidad fueron los ideólogos de todo esto. Pero este es tuyo entonces.